Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Hola, ¿qué tal? Sí, sábados, 19 horas, arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5. Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate. Y arrancamos. Y el programa número 181 de Gamer Combate, dijo que justo cuando Jaffe dice y arrancamos, Booker se ve cómo se levanta y se va. En el momento que la voz de Jaffe dice arrancamos. Y como siempre, estamos todos. Estamos todos menos Gustavo, que es. ¿Quién es Gustavo? Sí, esa persona que se ríe fuerte al final de lo que grabaciones que hace Happy. El que graba las cortinas, claro, sí. El que graba las risas. No graba las cortinas. Aporta la risa, que es el mismo asset que ha usado Happy. Es el mismo. Aporta la risa. Monfu, ¿vos le pagás por esa risa que aporta? Claro. Necesito abogado. Si no tenemos pagado. Monfu, no contestes. Bien. En el programa de la fecha, y además de ya la gente que no está, excepto Julia, que hola Julia, estamos en el último programa del año, que vamos a volver seguramente después a fines de marzo, principios de abril. Vemos qué pasa, si tal vez no explota, si nos encierran de nuevo, si volvemos a la radio, si hacemos la casa de Jaffi, o de repente nos aparecemos transportados en Buenos Aires haciendo un programa multiuniversal. Así que. Yo soy de la teoría de que en alguno de los universos existe un Monfus que es más positivo. No, no soy positivo. Yo sé que puedo morir mañana, así que hago todo lo posible para ver qué onda. Pero si muero mañana, ya está, listo, está grabado. Así eso, que, eso no es ser positivo, ¿no? Tampoco. No, yo tengo, esto me lo definió alguien, yo soy seguidor de la ley de Murphy con placer neurótico, se llama lo mío. Que no es malo, sirve para la finanza. Placer Monfus neurótico se llama. Placer. Neurótico. Ahí está, bien. Una cosa que también le da placer es que, si es la primera vez que nos están enganchando, nosotros somos un programa que hablamos de videojuegos, de tecnología y que está terminando. Y de la depresión de Monfus. Y de placeres. Y si quieren escuchar todo lo que tenemos para ofrecerles de GamerCombate.com, ahí tienen notas de opinión, tienen reviews, tienen los programas anteriores, también los pueden ver por YouTube, los pueden ver por Spotify, todo como Gamer Combate, e incluso nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Gamer Combate. Creo que lo dije bien. Gracias, Monfus, por. Siendo el primero que vienen, recuerden por favor que somos un medio serio. Acá no se hacen jodas, no se hacen jodas. Somos medio serios. ¿Es un recordatorio para nosotros o para la audiencia? Aviso que por alguna razón, cuando reproduje el video de que se le hace la transmisión de Twitch, que hice ese cambiazo después del programa de la semana pasada, por alguna razón me estaba transmitiendo cuando estaba jugando Resident Evil. Y no sé por qué, porque puse el programa y se autorreprodujo el otro. Ahí volví, está la gente de Twitch. Hola, ahí está, hola, cuello de botella. Ahí está, hola, cuello de botella. La F te la podés ir guardando, gracias. Para cosas que realmente importan. Hola, Joel. Gracias por el host. Si descartes que le va a dar abstinencia si regresas a la vida. No te preocupes, Descartes. En marzo vas a poder ver Último Nivel VG, que Último Nivel Podcast sí vuelve antes que Gamer Combate. Ah, se lo dijo. Igual, yo sé que todos conocemos a Monfurro. Vamos a estar en forma de streaming esporádicos, así que, bueno, veremos. No vamos a seguir viendo las caras. Depende mucho de internet que tenga después. Espera. A Tron se le escapó el chivo, anda de raro. No son chivos porque no son pagos, es lamentable. Yo propongo que juguemos al Generación Cero, que lo compré al pedo porque al final no lo jugamos nunca. Y bueno, lo tenemos todo. Escuchame, juguemos a Generación Cero. Es más, creo que tengo los DLC que lo regalaron en un momento. No, yo te lo regalé, de hecho. No, pero había otros DLC que sacaron después. Monfus lo regalaron en un momento. Mientras Monfo, ah. Monfo, que está muy regalón, no sé si querés anunciar el sorteo que vamos a estar haciendo. Anunciarlo vos, manejalo vos, porque bueno, estoy con dos manos en este momento. Y no, bueno, mientras tanto anda cargando el tema que sigue. Yo ahora voy a copiar un sorteo que estamos haciendo. Bueno, que nos gustaría que participen, porque al final de este programa vamos a estar, vamos a estar eligiendo cuáles fueron los mejores clips del recuperatorio que hizo Monfus, y además hay premios para el staff, premios que para hizo la gente, que hizo la gente. Que elige la gente, y la gente son ustedes, los del otro lado. Le mando un saludo a Jopo, que me dio esa idea de tratar de hablar así. Vamos con el primer tema del día, antes de que volvamos con, no sé, un programa muy desestructurado. Vamos a escuchar un tema de un juego que creo que nadie conoce, se llama Metal Slug, el juego. Vamos a escuchar Inner Station, que es el tema de la segunda misión, hecho por Celestic. O sea, que vamos a escuchar el ruido de fondo que tiene Bunker, que estaría bueno, viste, la típica Chase y bajar la televisión, viste, eso de los años 70. Venís como 50 años atrasado de ese consejo. Así que vamos al problema y ya volvemos en nada con el juego de la semana, y espero que haya gente con noticias, porque obviamente no voy a buscar noticias en este momento. El agua. Gamer con Mate está de vuelta. Mientras hago este cambio de escena, puedes recordar eso. ¡Gato! Sí, además. Eso lo había escrito. ¿Quién lo había hecho? ¿Magic o Jaffi? No me acuerdo. El mojo gato que está el meme, el sticker. O Jaffi Gato, decía, no me acuerdo. Bueno, Jaffi Gato, ahí va. Hicimos un. En una Navidad, Magic se compró como un gabinete con muchas luces tipo arbolito de Navidad. Y de hecho, ahí salió el mojo gato. Genial, muy información muy necesaria. Así que además de las 500 estrellas que nos escribió en comentarios, no sé si realmente las envió, o eso funciona así, porque acá no me muestra como comentario. Ah, envió. Eso se come. Hay dos, está el Jaffi Gato y el Monfo Gato. El Monfo Gato es el Jale Parix. Ah, perdón. Era información totalmente necesaria e importante. Vamos con el último juego de la semana de este año, que este juego seguramente a todos les va a encantar, porque yo me imagino... Fran posiblemente sí, a decir el chiste con el Fran, pero voy a decir Jaffy. Jaffy sí, todos los años estaba esperando que saliera este juego, que lo pedía para Navidades, esperaba a Papá Noel y siempre se desilusionaba porque le traía juegos como la gente. Entonces, va un juego que tiene una importancia en el mundo de los videojuegos, ya que fue el primer juego, no el primer juego de EA Games, sino el primer juego que popularizó la serie de deportes. Es un juego que se basó en los 90, el que estamos viendo, porque es la versión de Sega, pero es la que se popularizó, se basó en 1988, que mismo juego que se estaba basando, que salió para computadoras, para Apple II, para Commodore 64, etcétera, que ya licenciaba Madden, pero el juego todavía estaba medio choto, entonces no tenían, ¿verdad?, los derechos de John Madden. Después los arreglaron. Es decir, sacaron el juego después de la... ¿Y cómo se llamaba el juego, entonces? John Madden Football. John Madden Football, pero no le habían pagado a Madden los derechos. Ya, todavía. Después sí, a John Madden es uno de los... Mira cómo me agarraste, pero sí, lo sé. Es un coach, un entrenador muy importante y locutor como si fuera acá Don Miembro, pero de allá, de... Importante de verdad. Importante, dije miembro, de verdad. Pero importante de verdad. Importante miembro. Tú dijo la palabra miembro, eso es el nombre. Deje de mencionar miembro, por favor. Por favor, confundí. Okay. Si es un pedazo importante, sí. Bien, es un pedazo importante de carne. Vamos al del John Madden Football. Que ella saga. No, no, ¿sí? Me decís a mí, sos un desubicado. ¿De qué estás hecho? Discúlpame. ¿Y miembro de qué estás hecho? Agua, mi abogado me dijo que no puedo. Mi abogado me aconsejó que no hable. ¿Puedo continuar con esto? La saga John Madden es una de las más longevas de licencia de que tiene de algún deporte. Está viendo. A ver, pará. Ahora se está viendo. Creo que sí, ahí está. No sé por qué te había atrasado, pero. Twitch lo estoy viendo, ¿eh? Ya, ahí está. Se basó en un juego que era muy popular, un juego de mesa de fútbol. Que sí, existía un juego de mesa de fútbol. Que me encanta la repetición que tiene Booker en este momento. Inspirado de Strike-O-Matic se llama. Es un. Básicamente un juego de papel, como un calabozo de dragones, pero para gente no nerda y que para mí era bastante aburrido. Ese es un problema, perdón, yo te voy a interrumpir. Justamente el fútbol americano en particular, y como lo juegan de Estados Unidos, tiene mucho de estadísticas, sí, mucho sí. De datos. Entonces, como si fuera eso, el calabozo y dragones para los jocks, o sea, para la gente que gusta el deporte, era eso. Bueno, sí, justamente hay memes, hasta joder, hasta las películas joder, que bueno, básicamente es como que juegan a. Los hombres todo el tiempo están jugando a ser jugadores profesionales porque arman equipos, juegan con estadísticas y demás. Fantasy fútbol también. Claro. Se basó en ¿qué pasó después? Sí, sí, bien EA Games, pero bueno, era cuando EA Games era más copada y más atrevida. En 1990, para no pagar la licencia de los cartuchos de Sega, dijeron, porque tenía que pagar $10 por cada cartucho de licencia, dijeron, ¿saben qué? Las pelotas, le voy a pagar la licencia, que me sale $2, y voy a hacer los cartuchos, voy a ser ingeniero inverso y los hago yo. Entonces empezó a sacarlo y después Sega dijo, che, no, pará, hermano, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, hagamos una cosa, te doy $2 y te doy este revenue si el juego vende esto. Y Sega vio el juego y dijo, bueno, ya está más o menos hecho, nos sirve para mostrar el potencial gráfico porque era más potente que la PC de momento, la Sega, por cómo mostrar los gráficos. Y ahí ya estaba John Madden incluido. Entonces como los chavales ya le venían todo armado. Esto generó un furor, fue uno de los juegos más vendidos. De hecho, este juego es el que hizo que Sega sea sinónimo de... juegos de deporte, vos tenías las consolas que había importantes eran la NES o la Super Nintendo después, y estaba Sega Master System y la Sega Genesis. Con este juego empezó a diferenciarse de que Nintendo no tiene Mario, tiene juegos más familiares, tiene juegos muy mecánicos, pero bueno, pero Sega es el que tenía los juegos de deportes. Si a vos te gustaba el deporte, te gustaba el fútbol, las carreras, empezaba a tenerlo Sega, vos siempre apuntabas a Sega. Esto sí, lo popularizó. Era como la plataforma. Claro, y las cajas en físico tenían como el fondo de los juegos de Sega, de Mega Drive, toda esa época, tenían otro fondo aparte. Era como que era una línea de deportes distinta a la de los otros juegos. Y por alguna razón que todo el mundo desconoce por qué, ¿quién carajo no quiere jugar al John Madden Football acá? Llegó 2 años más tarde en Argentina. No te acuerdo. Porque obviamente nos reimportaba. Yo tengo que decir que los juegos de fútbol americano están buenos, a mí me gustan. yo a mí, mi problema con el hockey, problema que tengo con el deporte en particular, que de hecho no me gusta demasiado, pero ponele que este es muy cortado. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me gusta son los que son fantásticos, los que, por ejemplo, el flaco agarra y tira fuego cuando va corriendo. Sí, de una. Ahora, este es juego. Manfos, es verdad que es muy cortado el juego. Creo que es tanto para jugarlo como para verlo, por ahí es la gran cosa que tiene en contra. Y en este juego también, también salió en 1990 como el mejor juego de consolas de ese año. Sí, que la verdad que por es el año que Jonas, muy bueno. Y... Sí. Además tenía esa cosa que vos mirabas de manera lateral, que era como la vista del entrenador, y tenías arriba, con cada botón vos tenías las tres posibles pases que podías hacer, y los mirabas en vivo, a los tres que les podías pasar, entonces vos te ibas moviendo, apretabas un botón y decías el pase, y te cambiaban las cámaras arriba, y ibas moviéndote y tenías a los disponibles. Entonces era tenías esa vista. Un director de evento, digamos, todo el tiempo. Así que bueno, ahora, acá dice, no deja el costeo que no estoy en casa, despedir el año con todo. Gracias, Joel. Que es Joel. Gracias, Joel, abrazo. Joel, pero como con 5 E. Parecido a que estaba hablando Mopo de los tres botones, me hiciste acordar un juego de serie que era de fútbol, que cuando hacías un gol, apretabas el A, B o C y cada uno hacía un... El FIFA. El FIFA 96 me parece que era. 95 me parece que era. 95. Estoy seguro que era 95. Que tenía la cancha de madera también y ya divertía así, y apretarlo. Bueno, a ese nos gustaba más a nosotros y era más arcadoso. Bueno, eso fue el juego de la semana. Y era como que te lo bailaba más sabroso a la persona. Sí. Y apretaba. Ya te acabas de decir esto. Yo tengo una noticia en realidad. Justamente el que se los bailó sabroso ha sido Square Enix, que cuando lanzó esta semana ha lanzado Final Fantasy VII Remake para PC. No solo, obviamente, tiene un contrato de exclusividad con Epic Games, sino que, al parecer, el porteo es bastante malo según muchas reviews que hay y la gente... Nefasto, no bastante malo, hombre, aparentemente. No quería usar esa palabra porque, de hecho, si me buscan, yo soy el nefasto en Steam, entonces me van a decir que yo soy Final Fantasy VII, pero no. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene el juego? Anunciaron con bombos y platillos que el remake para Final Fantasy VII para PC iba a tener un montón de mejoras gráficas y de posibilidades de, obviamente, ponerlo a tu gusto según la computadora que tengas, pero las opciones son bastante, bastante pobres. Por ejemplo, vos tenés para elegirle como el target, o sea, hasta cuándo va a llegar el frame rate. Y según lo que vos pongas, la configuración que tengas, el juego solamente se va a ajustar al frame rate que vos pones. O sea, ¿esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, estoy en una parte muy abierta y el juego me da para correrlo con mi computadora a 60 cuadros por segundo completamente, se va a ver bien. Pero cuando lleguemos a lugares donde hay mucha pelea, muchas cosas o muchos objetos en pantalla y realmente no le llegan a los 60 cuadros, el juego automáticamente va a decrecer en las texturas, en la calidad, para llegar a esos frames. No hay manera de sacarlo, excepto con mods, que de hecho ya los agregaron. Y de hecho, bueno, hay un montón de opciones que no existen, como el V-Sync y demás. No podés no tener V-Sync, boludo. Sí. Así que bueno. ¿Pueden explicar para los mortales qué es lo que es V-Sync? El V-Sync es la sincronización vertical. Esto es, vos, por ejemplo, cuando vos tenés un monitor, lo que va haciendo es actualizar cada uno de los píxeles, generalmente en líneas verticales. Perdón, horizontales, pero en ritmo vertical, con lo que va pasando. Si vos, por ejemplo, eso tiene como un delay, digamos. Si vos eso no lo tenés, de alguna manera lo sincronizás con FreeSync o G-Sync, que te lo hace el monitor, o con la tarjeta de video, lo que vos vas a ver es que la imagen como que se quiebra. Vos, por ejemplo, te movés muy rápido y vas a ver que la imagen tiene un quiebre, ¿sí? Eso obviamente rompe la inmersión y todo lo demás. Y las pelotas. Esa opción no existe, o sea, no está ni agregada. Mucha gente lo que hizo fue comparar este porteo de Square Enix con otros porteos que han hecho este mismo año, por ejemplo, el de Kingdom Hearts 3, e incluso juegos que han salido también en el Unreal Engine, como el Gear 5, que obviamente en cantidad de opciones le ganan. E incluso Otro juego de Square Enix, que si bien no es de este año, pero también es un porteo, que es el Final Fantasy XV, tiene muchísimas más opciones para cambiarlo. Si a eso lo sumamos, que el precio, obviamente esto, el precio está entre comillas, ¿no? Porque no hay precios regionales, está a $70 o a €80 si están en Europa. Un porteo de un juego que salió hace un año y medio, la verdad que es bastante. No es igual solamente el porteo de hace un año y medio. Acá vamos a romper una lanza por Square. Porque es la versión Intergrade, que es lo que salió para PlayStation 5, que trae una campaña aparte que dura alrededor de unas 10 horas, si no recuerdo mal, más las mejoras. No sé cuáles le metieron, porque para Control dudo que le hayan metido las de DualSense. Habría que ver con un DualSense en PC si las tiene o no. Pero tenía las mejoras gráficas, etcétera, etcétera. El problema es que necesitas una máquina para moverlo con esas mejoras por ahí y no te están dando las opciones como para que lo hagas cómodo. Ahora te están vendiendo un juego base más el DLC, que el juego base sí tiene un año y medio ya. Eso sí. Así que bueno, ese es lo que estoy. Igual si lo quieren comprar, solo se puede comprar en PC, ¿no? En Epic Games, de hecho, si lo compran, van a ver que no le sale 70, sino que le sale $60, porque hay un cupón por Navidad que te baja $10. O sea que, bueno, ya te termina saliendo 60, pero el precio base es de 70. Sí, igual yo tengo cometido muchos errores clásicos de un juego pensado para consola que después se hizo para PC. A diferencia de cuando los hacen desde cero, pensado multiplataforma, pues claramente el V-Sync es algo que no lo pensaron desde el principio. Realmente el tema de manejar más FPS, simplemente han sacado el límite de FPS, claramente que en consola no es un problema, porque prácticamente todos los juegos apuntan a un target de FPS igual, que en PC no tenés. Entonces realmente es un error bastante clásico como para que fuera. Así que bueno, Monfu, no sé si tengo tiempo de otra noticia cortita, no sé, más, ¿sí? Bueno, perfecto. Otra de las noticias, si alguno de ustedes alguna vez pensó que se podía llegar a jugar un MOBA con controles, bueno, a partir de esta semana agregaron soporte de control, puedes jugar con cualquier tipo de control, al Dota 2. Así que si quieren jugarlo con control, háganlo. Yo creo que va a ser un problema para todos los que juegan, pero bueno, se puede a partir de esta semana. No quiero jugarlo, pero gracias. Dale, perfecto. Yo también tengo una noticia cortita y curiosa. ¡Ay! Yo ya lo había mandado al grupo, pasó hace un par de semanas, pero al final nunca lo dijimos acá en la radio, así que lo voy a tirar ahora. Banearon por 8.000 años a un chabón en el Forza Horizon 5. eso es porque no escuchó Último Nivel, porque la dijimos. ¿Dónde estamos? Estamos en Gamer Combate, disculpame, no, ubicate. No sé qué piensan Chachi y Javi al respecto. Yo tengo también una cortita curiosa. Tengo una noticia un poco cortita y re curiosa para re jugosa, la gente que le gustó. Jugoso también, para los que le gustó The Order 1886 en PlayStation 4. Excelente juego de licántropos, muy cinemático y con bastante acción, sí. Que fue muy criticado cuando salió por ser relativamente corto, alrededor de unas 10 horas, y no tener multiplayer, y que tenía un final bastante abierto. Sony registró una nueva marca para The Order, el título ese de 2015, que saldría para PlayStation 5, con lo cual puede ser que tengamos una secuela en el futuro, o que se trate solamente de no perder la marca y estén renovando. Eso sabemos que en la industria es una práctica común, pues si no renuevan lo que son las licencias terminan perdiéndolo. Pero bueno, nada, por ahí terminamos teniendo una secuela para el juego de Red Dead 2. Muy bien. Muy lindo todo. Monfu, tenemos la tanda, creo, para refrescar un poquito y volvemos ya con el Monfu, creo, que viene ahora con Zona Tech. Así que volvemos en nada. We'll be right back. Hacía mucho que escuchaba esta música. Para que bajar el volumen. Bien, ahí está. No tengo ningún video para mostrar sobre este tema. Yo prometí que yo iba a hacer, más que nada promesa a mí mismo, pero yo prometí, ahora que lo tengo muy fresco en la mente, sobre hablar de juegos NFT. Así, y ahí, aunque no creas, en esto no estoy diciendo la típica. Mucha gente me ha preguntado, literalmente en esta, y me ha preguntado, en esta me han preguntado, ayer fue una fiesta de empresa, me preguntaron varios, como diciendo, este es el boludito que puso plata en NFT, pero vamos a preguntarle a ver qué onda. Esa fue, no con la palabra, pero bueno, yo que he pensado en eso, porque tengo un muy mal especial. Hagamos una introducción, porque Monfu en realidad está hablando de un concepto un poquito más. Ya sé, va acá. Más adelante. Recordar. Vamos a hablar en Zona Tech. Nosotros tratamos de explicar cómo algunas de estas cuestiones de tecnológicas un poco más avanzadas, tratar de traerlas a la Tierra y que no todos de alguna manera podamos entender y/o meternos en el mundo este. En el caso del día de la fecha, vamos a hablar de juegos NFT. ¿Qué sería un juego NFT, Monf? Bien, empecemos por el concepto que acá tienen que tener en claro, por lo menos tener una idea de que lo hablamos hace ya, fíjate que número de programa, creo que hace 4 o 5 programas, hablamos de blockchain y de las criptomonedas, eso lo damos por sentado, que entienden cómo funciona, y después surge algo que esto está desligado de todo lo que es blockchain y de las cadenas, que recordemos que blockchain es un conjunto de transacciones que hay de movimientos básicamente, como pasa en el banco, y que eso está descentralizado. Eso quiere decir que todos tenemos una copia de todos los movimientos que se están haciendo en esa red. Y eso da un cierto valor, eso se asimila a una moneda, bueno, eso usamos. Eso es la criptomoneda, lo estoy diciendo muy por arriba, ya lo sé. Pero eso es lo que habíamos hablado antes para no repetirlo. Basado en todo esto, lo que es blockchain, las blockchain en sí, imagínense que no solamente el token, sino que ese token puede representar un activo digital. Este activo digital, que uno puede decir, ¿por qué voy a tener un activo digital? A ver, por ejemplo, él hice un clip que es la última vez que nos ven a nosotros vivos porque no sé que hay una bomba nuclear y en marzo no estamos y hicieron un clip. Y ese clip se hace en NFT. Se representa dentro de una red que puede ser Ethereum, generalmente se hace la de Ethereum, pero está en Ethereum, está en la cena de Binance, está la de Wax, hay diferentes redes. Algunas, por ejemplo, la de Bitcoin, que es la que más consume energía, Ethereum no tanto, está la de Wax, que usa esta cosa compartida para generar valor de la red. Están representadas dentro de esa red. Y eso, dice, no es un tema de que mucha gente confunde el NFT como que para que, bueno, voy a ver las siglas, non-fungible token, significa token no fungible. Token no fungible sería. Que es algo fungible, que déjenme en los comentarios si hay preguntas porque sé que esto puede ser complejo. Sí. ¿Qué es un token fungible? Algo fungible sería algo que tiene el mismo valor. Yo agarro 100 pesos y acá tengo 100 pesos. Está bien, digamos que el 100 pesos tiene valor. Sí, en realidad ser fungible o no quiere decir que un elemento de ese género es completamente igual al de otro al género, valor. Por lo tanto son reemplazables. Por ejemplo, claro. 100 pesos plata, y 100 pesos. La plata, el dinero, es fungible. Yo tengo 10 pesos de una serie o 10 pesos de otra serie y es lo mismo. Claro. No es así, por ejemplo, cuando puede llegar a ser cuando tenés un conjunto de caballos de carrera. Eso no es fungible porque cada uno tiene características distintas, ¿sí? Con un ejemplo más básico, vos tenés dos billetes de 100 de $100, cada uno lo tiene el chacho, lo tengo yo. El $100, si Jaffi me lo quiere aceptar, le es indiferente cuál acepta. Obviamente hay variaciones, pero estoy diciendo un concepto muy general. Sí, lo acepta igual. Cabeza grande, cabeza chica. Claro, todo eso. Argentina, eso es muy argentino. Y después, tengo una pregunta para el concepto. Y después, ¿en qué se los gasta, Jaffi? Bueno, eso lo va a responder Monfu en otro momento, pero un detalle que también hace a la fungibilidad es el hecho de la divisibilidad. Algo que es fungible se puede dividir. Bien. Por ejemplo, agarras un billete de un peso. De... Sí, el de un peso no lo puedes dividir hoy en día. Vos lo podés dividir porque lo podés romper. Imagínate. Una barra de titanio es no fungible porque, bueno, por medios humanos espera. No lo podés... No, espera, déjame terminar esto porque me parece que la estamos complicando un toque más. Piénselo así, es un bien que se puede dividir y que, por ejemplo, si vale 100 pesos yo puedo representarlo por dos billetes de 50, que esos dos billetes de 50 tienen la misma representación de 100, sea mineral o lo que sea, ¿bien? Ahora, si yo tengo un billete de $100, ya yo tengo un billete de $100, pero viene Fran, dice, tengo un billete de $100 que... lo firmó Hideo Kojima y se lo pasó por la ropa interior, De repente, exacto, en algunos mercados eso vale más. Eso quiere decir que no, sí, sea fungible. En el mercado. Entonces hay gente que te va a pagar más, por más que sea el mismo billete, porque lo haya tenido Hideo Kojima, ya le ha generado valor, que vos puedas comprobarlo. Algo que se confunde con los assets, vos decís, esto puede ser representado, pasado en lo que en el mundo físico tenemos obras de arte, un cuadro de Picasso, la de Gioconda, una escultura, que vos tenés que el autor hizo esto, hizo esta cantidad de límites, y que obviamente hoy en día se puede más o menos imitar, y, pero antes, ¿cuáles son las técnicas usuales? Y ver la firma, ver la técnica, a ver qué papeleos tenés para demostrar que eso fue propietario y pasó por las manos de tal persona. Van en todo ese mundo trasladado a toda la tecnología blockchain y los digitales, que puede ser desde un tweet, de hecho se vendió, el primer tweet que existió, el primer NFT fue un video, creo que uno de los que empezó a probar esta tecnología en el 2014, puede ser, también se han vendido clips, se han vendido jugadas de básquet, claro, puede ser ticket de entrada, como hicieron para la Sony con la Deadpool 2. ¿Qué pasa? Eso representa, voy a decir, pero ¿para qué? Si yo agarro un cuadro, agarro el ticket, copio y pego, es verdad, vos copias y pegas. Porque lo que representa el NFT dentro de eso, además de ser descentralizado, porque si yo digo que tengo, por ejemplo, este clip o esta imagen, algo más entendible, una imagen digital que hizo Fran, que es único y solamente existen dos digitales que tienen esa correlación dentro de la blockchain de, no sé, de Ethereum, vamos a poner, esta de Binance y otras, estas son únicas. ¿Qué pasa? Él me las pasa a mí y eso tiene un valor que se sabe que Fran lo tuvo. ¿Bien? Bien, y esa imagen es lo que. Pero ¿qué pasa? Yo lo tengo, por más que la propiedad intelectual sea de Fran, lo puede haber patentado, no tiene nada que ver. El NFT viene a resolver el sería el sentido de propiedad de un activo digital. Exactamente. ¿Bien? Eso se entiende. En determinadas cosas, de todas formas, y acá no es una cuestión de. Te lo entiendo, o sea, si bien poner las cripto hay cosas que no me terminan de convencer o no me gustan, pero te las entiendo. Acá lo entiendo y no lo comparto directamente. Me parece una pelotudez el que compra un tweet, me parece una pelotudez el que compra una fotito. Dinero lo que quieras, pero me parece lisa y llanamente una pelotudez. Y me parece que los videojuegos no se deberían meter ahí. De hecho, una noticia hace poco, el Stalker 2 los estaban matando porque salieron a decir que iban a tener contenido NFT y la empresa reculó y dijo que querían lo mejor para los fanáticos y que si los fanáticos no querían NFT, el juego no iba a tener NFT. Cambia dos segundos. Dijeron, no, mentira, chico, mentira, no me jodas. Cambia dos segundos. Yo tiro la más allá de que esto es una prueba de propiedad de un activo digital, recordemos esa palabra, activo digital dentro de una cadena, que está descentralizado, que tiene desarrollo y esto va a seguir progresando, tengamos en cuenta una cosa. Vos te parece una pelotudez, que la comparto, puede ser totalmente una pelotudez. A mí me parece una pelotudez lo que vale la Mona Lisa. Me parece una pelotudez. A mí. Pero la Mona Lisa, mal que mal, vos podés decirme, la tuvo el chabón que la hizo, que a mí me parece... Ahí está el problema. Sí, sí puede. Justamente, te doy un ejemplo puntual. Imagínate un arma... que es un NFT, que es un arma de que hay 100 espadas. De las 100 espadas, una la tuviste vos y después la tuvo Ninja. Y vos, después Jaffi la compró. Vos podés hacer un seguimiento. Vos podés hacer un seguimiento que esa espada la tuvo Ninja, que es única, y esa la tuvo Ninja, la usó en un torneo y después se retiró. ¿Entendés? Como que es la pelota que jugó Messi. Me sigue pareciendo una pelotudez, pero la Gioconda es un lienzo con pinturas que tiene X cantidad de años y que va a seguir teniendo mientras no la siga degradando la luz y no y la cuiden y la restauren. Va a seguir en el tiempo. O sea, el que paga por una fotito digital y encima los que están volviendo a NFT, fotos que ya existen o que le están robando artistas o que hacen inteligencia artificial, me parece más nefasto todavía. Bien, genial. Ah, déjame ponerle un ejemplo. Fran, esto para la charla. Banca, hace una pregunta a la vez porque todo eso está respondido, te aviso. Está totalmente respondido y justificado. Bien, según la persona. Jaffi, seguido lo tuyo, no sé qué es eso. Vos ponías el ejemplo del artista, pero imagínate un artista que no necesariamente está haciendo un cuadro en un lienzo o lo que sea, sino que está haciendo una imagen digital y agarra y es una imagen de 100.000 por 100.000 píxeles y en cada una va dibujando con el Paint, es una cosa, una locura. Ahora, si la persona quiere vender eso... A ver, si una persona hace eso y quiere que sea único y lo vende digital, por eso dije hace un rato que lo entiendo y que no en todos los casos lo comparto, como en el hecho de los videojuegos, ponele. Si viene un artista y vos no estás cagando al artista y el artista lo vende... Yo no lo pagaría y me parecería una boludez, de la misma forma que, como a Monfu le parece, la Mona Lisa, pues yo tampoco la pagaría. Me parece que depende de la implementación. Es que está, Está ahora, bueno, es un valor subjetivo, totalmente subjetivo, por lo mismo que pasa que una entrada al concierto, el último concierto que hizo Michael Jackson, yo también tengo el papelito, pero tengo un toque que representa que en esa fecha yo estoy, tengo la propiedad y fue para eso se generó exclusivamente. Eso genera un valor que a otra persona le puede importar tres carajos y otra persona dice, quiero tener ese ticket. Eso representa... ¿Sabés dónde creo que está el problema? Que obviamente es subjetivo y cada uno en los recuerdos le puede asignar un valor incalculable. Yo tengo entradas de algunos recitales, el primero de Zona Antártica, la tenía una remera hoy. El primero de Zona Antártica, el que fui, lo tengo guardado adentro de un CD. Pero viene asociado a un recuerdo y algo tangible que tuviste, esa entrada que te llevaste. Vos venís y me decís, yo tengo una foto digital de la entrada del último concierto de Michael Jackson y no representa nada. ¿A vos no te representa nada? Bueno, pará, pero a eso quería ir. Para el que le represente un tweet o una imagen digital de una entrada de un concierto que pudo haber ido o no ido, es porque le están generando la necesidad. Siempre se vive de generar la necesidad, ¿no? Pero es completamente ficticio, boludo. No me podés decir que hay un valor real en que te vendan un tweet. No hay un valor real. Lo hay. Primero, tenés una representación en una billetera. Está descentralizada, por lo tanto, por más que se caiga el servidor, eso, mientras obviamente había gente en la cadena, esto es lo mismo que hablamos cuando hablamos de la criptomoneda, eso sigue existiendo. ¿Entendés? Para lo único que es válido, o lo único que lo veo válido, es que la gente se siga creyendo que tiene valor y yo al día de mañana se lo pueda vender a alguien para sacarle plata. Eso se llama trading, que eso lo vamos a ver después. Pero eso se llama trading. Sea, es para lo único que realmente le veo valor, salvo... perdón, Monfu. Espera, te estás... Primero que tenemos que ir al corte. Segundo, estás repitiendo la misma duda que recién mismo. Yo entiendo, vos, fíjate la palabra que estás usando. Para mí. Genial. Como para mí, por ejemplo, tener la pelota de... a mí, personalmente, yo entiendo el valor. Me parece una boludez, pero si la consigo dos mangos y la puedo revender, ahí tengo el concepto de trading, a pesar que no me importa nada del fútbol de mí. Es lo mismo. No, a ver, en eso estamos completamente de acuerdo. Por eso digo, dependiendo de determinados casos, como lo que decía, no me acuerdo si Jafi o Chacho, de un artista que te dibuja pixel a pixel en el Paint, no sé, un cuadro de Chacho de 100.000 millones de pixeles, yo lo pago. Eso sí tiene un valor, por más que sea algo digital. Y bastante, chacho. Ahora, podemos subastar pedazos de chacho, no hay drama. Podemos subastar el tema que sigue ahora. Y vamos a subastar el tema que sigue ahora. El tema que tenemos ahora para escuchar es de un juego que yo, la verdad, que hace un tiempo que tenía ganas de jugarlo, pero después se me cayó. Se llama Lost Sphere. Es un juego que es como un homenaje a los juegos RPG japoneses de otra época, por turnos y demás. Vamos a escuchar The End of Myth, hecho por Toxic Eternity, lo escuchamos y volvemos a pelear, a hablar de juegos NFT. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Qué temazo este, es más tipo Cyberpunk. Bien, ahí volvemos, Chacho, recordando lo tuyo. Quería comentarle, ahora lo voy a fijar. Estamos sorteando, tenemos un sorteo, el sorteo de fin de año que generalmente hacemos, que son varios jueguitos, si quieren les digo que estamos sorteando, para ahora los tengo en pantalla. Estamos sorteando 3, 6, 7 juegos: Teleglitch, Daimor Edition, Dragon Age Inquisition, Ghost Runner, Bioshock Remastered, que está ahí, pero creo que son los 3. Dwarfs, Batman Arkham Asylum, edición del juego del año, y el Lego Batman. Todos estos juegos los estamos sorteando a todos aquellos que estén contestando el formulario que les acabamos de subir, tanto en facebook.com/gamercombate o twitch.tv/gamercombate. Y para hacerlo tienen que ver ese recopilatorio de clips que están ahí. A ver, sí, sinceramente, pongan el que les parezca más gracioso y lindo. O el que les parezca más lindo. No, pongan el mío, el de Hello Valix. También. No. Además, el de las damas. El de Minecraft. También el de Minecraft. Gente, cuestiones del staff y demás. Si llenan todos los datos, ya están participando para el sorteo que al final del programa vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores. Pero ahora vamos a ir a los que nos compete, que es, vamos hablando de los NFT o tokens no fungibles y su uso de los juegos. Side. Sí. Bien. Vaya, yendo de nuevo. ¿Puedo tirar un pie con esto? ¿Podés hacer plata con esto? Mira, sí y no, como todo. A ver, esto es una... es una nueva tecnología que los juegos están adaptando, como fue la tecnología del internet, como fue la tecnología de los teléfonos, como fue la de las microtransacciones. Como fue el Battle Royale. Como hace 25 años yo te decía, che, podés hacer plata y haciendo un juego que sea gratuito y que todo el mundo lo juegue gratis y compre trajecito. Hola, Fortnite. Hace 25 años te pasó la lucha. No, hasta que no lo hizo Zuckerberg. Bueno, pero hace 25. De hecho, Zuckerberg no es nuevo, solamente que es una empresa conocida. De hecho, o sea, está Second Life, que más o menos usaba, pero sí la parte de blockchain, o Roblox, que no es lo mismo que Minecraft. Sí, o PlayStation Home, que la cerraron, pero claro, hacía lo mismo. Era eso. Ahora, eso va al metaverso, que ya es una cosa que se está descomponiendo gracias a la solución. Esto es una cosa de que smart contract, internet, salió el tema de blockchain y criptomoneda, eso juega en NFT y eso resuelve para que se pueda usar un metaverso y sea rentable. Fuera de lo que acá el cuello de botella, que ya le voy a responder, que dice que los juegos de NFT la idea es que jugarse la guita, no divertirse, depende, lo veo más cerca de casino que otra cosa, que sea una nueva forma de esclavitud, ya que... Bueno, eso de... A ver, lo de forma de esclavitud y todo eso lo podemos decir de cualquier juego. Empezamos por ahí. Hay gente... pero es que vos... Te doy un ejemplo. World of Warcraft. Hay gente que vendía la cuenta de World of Warcraft. ¿Qué pasa? Hay gente que vende las cuentas de LoL y de Dota, o sea... Ahora, ¿qué pasa? Son todos juegos de lo que pienso lo mismo. O sea, bueno, básicamente. Está bien, pero yo también con los juegos, y yo te acabo de decir, no, yo no pagaría lo mismo que vos, yo no pagaría por un tweet, pero hay un tema de pertenencia. Por ejemplo, la cuenta de WoW la vende Chacho, y yo si más o menos sé hackearla, puedo, viste, creer, y hay 20 cuentas y todas las vendo como que es la cuenta de Chacho. La diferencia es que acá tengo que, Chacho, esta cuenta de WoW, después no sé, Chacho se vuelve el Abogator con Terminator y todo junto. Y el chabón se vuelve re famoso, escribe un libro, y a través de la tecnología blockchain puedes hacer un tracking de a qué wallet estuvo perteneciendo en este camino. Y entre ellos te encontrás que este personaje, como si fuera esta remera, este pantalón, lo usó Chacho. Y sube el valor. Obviamente es subjetivo. Si a Chacho nadie le importa, el valor es cero. Imagínate poner en un mundo de metaverso donde poner ahí un juego de app. Y vos cada vez te estás cagando y decís, che, ¿qué voy a hacer ahora? Y le decís, lo mostras. Mira, el arma que usó, no sé, tal jugador profesional en tal final del mundo. Y tenés forma de comprobar que eso pasó, tenés una forma de certificarlo. Es una forma de medirte el miembro viril. Es como ahorrarte, ¿viste en el programa es el precio de la historia? Es como ahorrarte de, tengo un especialista que sabe lo que si esto eso. Es real. Eso. ¿Cómo sabés que esta música, porque la música ya no es análoga, esta música fue la primera composición que hizo, que de hecho salió en la radio, y sería muy buena el NFT, la Scout, tiene alta idea que pueden hacerlo, porque es uno de los problemas del NFT que hay, que en eso no, comporta. Pues, tira ideas porque le salen ideas todos los días. Ya, millonario, esto es para ser millonario. Agarrá el y tema que salió. Está implementado, pero es para otro programa. Sí. O anda al Rodrigo, creo que era el que había cantado cuando cantó Soy Cordobés, que lo hizo en la radio cuando no lo conocía a nadie, salía tocando la guitarra. Vos no tenés forma física de que decís eso es único, existió una vez, y esto que pasó por la propiedad de ese tipo. No tenés forma. O sea, no tenés forma de diferenciar, digamos, esa primera grabación de alguien que por ahí estaba escuchando. Lo grabó en un cassette y luego dice que la grabación es de él porque la hizo él y porque estuvo ahí cuando la grabó, cuando no es así. O sea, no de manera física de hacerlo, por más de que la fidelidad y lo que me hable. Y que ahí te diga esto porque... Esto es lo que viene a validar esto. Ya, es como si yo te dijera, si no tuviera esto, básicamente puede venir Chacho o puede venir Messi y sí, todas estas remeras son mías. Dice que todas estas remeras son mías. Pero ya dijiste porque que claro, pero esta firma no es de él, simplemente lo está diciendo. ¿Cómo validás que realmente las 10 remeras las firmó él por más que el mismo autor te lo está diciendo? Voy a traer otra cosa. Hay un juicio muy grande por la firma, o sea, la firma de Maradona, que es, se la quedó hasta donde sé, parece que se la quedó el abogado, pero es un problema porque no pueden certificar realmente cuál es la firma de él. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay problemas del NFT, obviamente, que de nuevo es algo que en 2014 empezó y se hizo público hace por la boludeza de los monos, que yo tampoco había pagado la boludeza de los monos, que puede que el día de mañana con el metaverso valga porque puedes, es como tener el cuadro de tal cosa que representa eso y que vos sos dueño, como vos tenías un cuadro en tu casa, por más estúpido que parezca, que a mí me parece estúpido, no me gusta tener el cuadro, cosa de cada uno. Ahora, ¿qué pasa? Más allá de todo esto, ¿cuáles son los problemas que tiene el NFT? Y con esto vamos a saltar los juegos y voy a tomar 15 minutos. ¿Qué pasa con el problema del NFT? Una, vos, Fran, hace un video enseñando cómo hacer tal dibujo, ponele. Vos tenés que usar regreso artista. O ponele que Julia está haciendo un video tutorial. Vos se lo copias, la propiedad intelectual de Julia, pero la pertenencia no la hace. Vos creas un NFT en la red de Ethereum. ¿Y qué pasa? Julia después sube otra y no tiene manera de saber que esa pintura, por más que sea exacta, porque está digital, es exactamente igual. Una la subiste vos sin decirle nada a Julia y después Julia la sube sin enterarte que vos la subiste. ¿Cómo sabés que realmente hay una copia, cuál es verdadera y cuál realmente es del autor? Eso es un problema. Hay formas y están trabajando tecnologías que con todo lo que es Machine Learning. Mucha tecnología de inteligencia artificial para que al subir se sepa que, mira, esta obra que subiste es 80% parecía a las de esta dirección. Ojo, esta tecnología todavía se está trabajando. Por eso hay tantos dramas que yo creo que es una burbuja que va a explotar. No es que se va a ir la tecnología, como pasó con tecnologías pasadas, que explotó la burbuja porque todos compraban .com o venía alguien y le compraba google.com.ar, como le pasó a Google hace poco. Ahora va a pasar con .ethereum. Bueno, va a pasar todo eso. ¿Qué pasa? Todos por el hype, obviamente especulativo, porque todo es especulativo, hasta hacer, bueno, en Argentina más que nada hacer toda la rotulería, estás especulando porque no sabes si en 2 meses vas a andar. Esto es todo especulativo. Va a haber una burbuja, eso yo coincido, que esto es totalmente una burbuja, pero la tecnología está bueno que sepan en qué se están metiendo con el NFT, porque ¿qué pasa? Pasa como en todo, que como estuvo de moda hace poco lo de ser trader, que yo odio los que hacen trader, no, yo sí, el tema de la plata, que ¿qué pasa? Vos, un trader no está, como pasa con las acciones, no está metido en un proyecto. Es decir, por ejemplo, yo soy trader de las acciones de lugares de comida, pero no me importa la comida, no creo en el proyecto, no me importa quién está, estoy para vender y comprar acciones. ¿Bien? Hay gente que se dedica a eso, yo lo odio eso, y está esa posibilidad. Hay gente que se dedica a eso con las criptomonedas y los NFT. Lo veo más honesto que comprar un tweet, boludo, o sea, compraría el tweet para hacer loguita nomás. Pará, pero vos estás comprando un tweet y es uno. Están haciendo trading. Estás haciendo trading. Un carajo. Pero estás haciendo trading. Es que ahí estamos del otro lado. Otra cosa es cuando vos te empezás a involucrar en un proyecto. Ahora, pasamos al tema Que si querés pasamos a la mini tanda, chacho, y pasamos al tema. Por supuesto, yo te voy a decir que sí, porque la gente, nosotros no solo vendemos NFT, sino que vendemos la tanda comercial. Así que quédense, le va a pasar muy rápido y volvemos con los NFT. Que justo, bueno, la, Gustavo, si estás abajo, vas a tener que esperar. Espero que lo sepas. Sí. Si no, tendría que mandarme. Estamos hablando de los juegos NFT, Monfos, y bueno, justamente, a ver si llegamos a la parte de los juegos. Sí, eso quiere entrar ahora. ¿Qué pasa? Todo esto que, de nuevo, son activos digitales, puede ser que de nuevo este tema de metaverso, como seguramente has visto la película Ready Player One, de que de alguna manera yo puedo decir mi museo, entre comillas, digital, que yo me muevo usando un casco VR en habitaciones, esto es un supuesto, ¿eh? No estoy diciendo que eso va a funcionar. Tengo una habitación donde digo, che, este cuadro, este clip es único y tiene estas características únicas. ¿Qué pasa? Que puede ser a veces puede ser un exploit del sistema, como en Ready Player One te muestran un par de cosas así, que hay como exploit. ¿Bien? El NFT no tiene que ser modificado, y acá entramos, que ahora voy a hablar con el tema de los juegos, y ahí está uno de los problemas que también tiene el NFT, que además, además de este tema de la autoría, que es un tema de pertenencia y demás. ¿Qué pasa? Vos tenés los juegos, que ya de alguna manera se hacía, porque realmente los NFT no vienen a solucionar nada en los videojuegos, porque ya tenemos microtransacciones, ya está el tema de manejo de cuentas, ya está la venta de tarjetitas de Steam, que básicamente sería eso. Pero ¿qué pasa? Vos, si llegas a desaparecer Steam, y vos tenés, no sé, el arma de Alex, vos no tenés forma de pasar al otro lado. ¿Entiendes lo que pasa? Si llega a Steam a desaparecer, ya sé que es improbable. Ponele qué pasa, no tenés forma. Ahora, hacen un concurso, ponele que sale los de, a ver, alguien que tenga juegos variados, los de LOL. Está en un sorteo Magic, porque le encanta LOL, le veo la cara que ama LOL. Oh, sí, qué buena serie, ¿qué? Bueno, poner que gana, o busca que pase el interés más, gana la espada de LOL que estaba, solamente habían 100, con estas características, ¿ves? Este daño y demás. Si lo gana, él pertenece, y como ellos tienen todo un sistema, si vos vas a otro juego de ellos, un juego de pelea, uno de los personajes, si detecta porque se conecta a la ladre, sabe que tuviste este movimiento y dice, ah, vos tenés este activo, listo, ese personaje vos sos el único que puede tener esa espada, y ahí siendo más. Obviamente hay un trabajo del desarrollador, que quiere decir que no están obligados a decir, che, acá esta espada la vas a usar en cualquiera de nuestros juegos o en otro juego. De hecho, yo podría hacer un juego aparte, porque acá la pertenencia es de Magic, no es de Riot, la espada es de Magic. ¿Y qué pasa? Si yo quiero aceptar su espada y yo no le pongo los mismos stats, le pongo otro, pero la única forma que tenga es que tenga esa dirección de ese activo dentro de esa cadena de red, él la tiene y no la puede tener otra persona. ¿Y qué pasa? Hay gente que va a decir, che, esa espada está re OP y yo me encanta este juego y se la quiero comprar porque Magic de la nada se hizo re famoso en este juego en LOL, porque es re buen jugador de LOL. Y sube valor. Obviamente todo esto es especulativo. Y esto lleva a un poco a jugar con eso del metaverso. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que van tirando? El poder trasladar un activo digital de un lado a otro. Música, película, un auto, lo que sea. Dentro de los juegos NFT hay ecosistemas que, de nuevo, esto, los juegos NFT, está bien, empezó con Axie hace un año y medio, que está dentro de la cadena de Ethereum. Bueno, Axie lo que tiene es que detrás de eso está Ubisoft, o sea que hay una compañía grande que hizo un juego... que de hecho, si no saben de lo que es tipo como si fuera Pokémon. O sea, vos sí, no, pero me parece bastante, bueno, complejo para llamar Pokémon. Más o menos como que es copiado, o sea, no es nuevo, ¿sí? Pero aplicó el concepto de NFT. Sí. Si te hago un juego, video que pueda pasar de fondo, que sean de varios juegos de NFT. Axis, sí, no, de lo que sea, y así lo paso de fondo. ¿Qué pasa? Después tenemos los juegos que, obviamente, en esto, hacer algo tan nuevo, que esto pasó con todas las tecnologías, pasó con las, ¿se acuerdan de las loot boxes? Que de hecho, llegué y tuvo quilombo con eso. Las microtransacciones, los DLC, que nosotros en 2010, yo tengo revistas que las abríamos los DLC, y hoy en día es algo común. O gente que decía, juegos gratuitos que compren skin. ¿Quién carajo compra skin o te compra pases de Dota? Hola Magic, hola Chacho. Pero, no, son valores. ¿Qué pasa? No tiene esa representación única. Esto ha hecho que mucha gente, muchas veces no metida en el desarrollo de videojuegos, por eso muchos están fallando, y como todo lo nuevo que se vuelve early adopter, ahí sí, como salió un smartphone y todos querían hacer smartphone y había smartphones que explotaban, otros que no servían. Esto pasa con toda tecnología. Por eso tengan mucho cuidado. Primero practiquen. Pero, yo creo que no hay que ver a los NFT por lo que son ahora, sino por el potencial que tienen. Eso. Realmente hoy en día, como dice Monfos, hay mucha gente aplicándola a muchas cosas diferentes. Muchos de esos, es más, estadísticamente, siempre que algo nuevo aparece, la mayoría falla y se equivoca y salen desastres, como son la gente que te vende, como dice Frank, que te vende un tweet, que te vende cosas que no tienen valor y que quizás en el uno decir, che, es el primer NFT de un tweet y sube su valor por, no sé, por novedad, pero al poco tiempo pierde valor en el, ojo, por Dios, algo nuevo. Sino que el día de mañana poder tener la propiedad intelectual de algo digital, que es muy difícil probarla a la autoridad digital de algo, realmente es muy bueno. Y que no esté toqueteado, porque te pueden pasar una espada, a ver, te pasan cuentas de Moon, que están que te banean, ¿entendés? Con esto te informas, sabés que esa cuenta no está toqueteada, que no ha pasado por manos, que no tiene que saber que le están poniendo guardadas, que sabés que te pueden perjudicar a futuro, ¿bien? Y te arrasas el escribano, un montón de coludeces. Que un burro no puedo darle. Claro. Además, dentro de todo esto, ¿qué pasa? Se está metiendo mucha gente, y hay juegos, de hecho, yo metí, no voy a decir la cantidad de guita, y no sé si quieren digo un par de nombres a dónde me metí, que con lo bueno y lo malo, yo en algunos perdí plata, entonces los gané, en general yo ya gané plata, yo ya gané, soy esto liso. Pero... Eso no se dice en vivo. Sí. Pero es un chiste, no estoy bardeándole, es un chiste como... fuera de eso. No hablaba de bardearla, hablo de ese. Hay alguien que empieza con A que le gusta el programa. Ah, bueno. Vamos. Uy. Lo que pasa con los juegos, obviamente, empiezan a crear toda esta idea. Y muchos de los que se meten son o desarrolladores de software, que no están metidos. De hecho, los asiáticos están re metidos en esto. Y como todos los asiáticos. Y están mucha gente de economía. Entonces, ¿qué pasa? No pueden sacar un juego, decirte. A compra, porque lo que hacen es comprar esta cantidad, me financio con la gente que pone plata en mi proyecto para comprar esta sección de blockchain, estos bloques que hay para poder representar el token de mi moneda, que nunca una moneda dentro de un blockchain de Ethereum va a valer más que de Ethereum, a menos que ya entre un valor subjetivo, obviamente, eso ya va por otro lado. Y pasa que, perdón que te interrumpo, ponele que puede pasar, porque si alguien viene, BTS, que está tan de moda, y te venden un NFT de un tweet de BTS. La gente que lee, que tiene la cabeza completamente cerrada, bueno, vamos a decir, sí. Capaz que te va a comprar por miles de millones de dólares el tweet de BTS y te lo hace valer más que el Ethereum. Claro, pero ¿qué pasa? Es el NFT, no es el token que representa el NFT. Estoy hablando de economía dentro del juego. Claro, ¿bien? Una cosa es la moneda con la que vos compras, que puede ser Ethereum, puede ser... Bueno, es más, todos los juegos tienen generalmente una moneda interna y una moneda externa, o sea, tienen dos. Y además vos tenés el token, ¿sí? Que el token es el que puede subir y bajar de valor, ¿sí? Y está metido mucha gente que desarrolla, de hecho se está metiendo muy de afuera. ¿Qué pasa? Los juegos sí son muy chotos porque se están centrando primero en la economía y después, según cómo funciona, van agregándole cosas y van contratando gente. Esto ya es un tema que se va a reconcentrar cómo se maneja liquidez, pero básicamente los juegos NFT se pueden dividir en juegos de 1-1, que 1-1, Oráculo, que lo odian últimamente. El juego 2-1. Monfo le encanta el Oráculo. Y esos son los por menos tres fuertes que yo conozco. Un ejemplo de juego 1-1 es CryptoCars, que es uno que está polarizado. Yo estoy metido en ese. Obviamente hay gente que conozco que perdió plata y hay gente que ganó plata. Hola, ¿qué tal ese juego? Pasa. ¿Qué sucede? Eso quiere decir que la moneda, según cómo sube, baja, eso, la moneda sube y baja por la oferta y demanda. Es totalmente libre de mercado. Eso se maneja según la gente, la liquidez que haya, porque eso hay un scan. Es decir, no es que te vas a meter a cualquier juego en NFT, mirá, dice billetera, agrega, listo, doy plata, no funciona así. Igual, para. Y dentro de eso, que quizás por ahí es un par, que es lo que yo creo que todo el mundo tiene que tener cuidado, hay diferentes grados de intervención en ese mercado de los creadores de diferentes maneras, pero bueno, ahí va un poco la confianza. Va a limitar esa fluctuación en el mercado de cada una de las monedas y los tokens. Claro. Obviamente, esto va a un tema de qué tan conocidos son desarrolladores. Porque a ver, a mí me pasó, che, tanto hasta salía en YouTube. No crean en los, no me crean ni a mí tampoco, no crean en los YouTubers, porque hay muchos que se meten para decir, meterle FOMO, que decir, a decir, che, esto vale mucho, porque mirá, está este tipo, no va a decir, no, está este tipo, ¿qué pasa? Sí. Vende todo y después venden y ellos se compran el 50% del mercado, lo venden todo y ¿qué pasa con la oferta? Baja. Que aparte de todo esto fue lo que dicen, que fue Elon Musk cuando dijo lo de que iba a aceptar Bitcoin, subió, después pegó el salto, bueno, porque supuestamente la gente que tiene mucho hace esto, pero bueno, es una... Por eso, nunca se metan de una, esto pasa también hasta con el peso y el dólar, es decir, esto es normal. Salía Trump, decía que lo bardeaba al norcoreano, de repente todas las empresas estaban así, locos, lo van a bombardear, las acciones de Estados Unidos iban al carajo. Pasa. Ahora, ¿cuál es la oferta 1-1? ¿Qué lo que hacen? Ellos, cada vez, esto se maneja con libre mercado, ¿bien? El dólar sube, baja, esto es libre mercado. Obviamente esto está basado en la liquidez, ya pasamos el tema en 2 minutos. La liquidez se basa obviamente según qué, porque hay uno, CryptoCurrency se basa en BNB, que es también es una criptomoneda de Binance, y dentro de la red Smart Chain, porque el juego se maneja en distintas cadenas, tengan cuidado con eso. Ya tendría que hacer todo un tutorial, pero bueno, busquen en internet, hay tutoriales paso a paso de cómo meterse cada uno de los juegos. Si no, le donan $5 a Monfo y probablemente... En un stream me lo explico, me donan $5 y yo les hago un curso de 10 minutos en ese momento. Recuerden, /donaciones o escanear el QR que está acá abajo. Está jugando ese tema, bueno, voy a parar, bueno. Fuera de eso, ¿qué pasa? Dentro de la cadena está esta cosa de oferta y demanda y demás, y eso hace que... tenga la liquidez, estaba por la parte de liquidez, el BNB, y eso qué pasa, si el BNB sube y baja, también hace que sube y baja la moneda de juego. Por ejemplo, en diciembre y noviembre, para el mercado de las criptomonedas, también en julio, generalmente baja, siempre tenganlo, y todo el mundo que ahora dice que las criptomonedas no son una porquería, son las mismas que dentro de 2 meses dicen, ay, ¿por qué no compré criptomonedas? Eso pasa. Es decir, vaya que la criptomoneda está vaya o no, siempre investiguen quién son los desarrolladores, investiguen quién son, porque en este proyecto me metí, más que nada por un par de recomendaciones de amigos, igual que en otros proyectos, y en otro yo me metí y veo, no sé, se llama Crypto Taxi, no tiene nada que ver con el otro que estaba metido, me metí, tenía un sistema copiado, y los chavos se habían creado en LinkedIn hace 2 meses, eran chaboncitos de 19 años, sin ningún título, y no tenían nada de experiencia previa. Está bien, les puede ir bien, pero son una alerta roja que decís, y o este lo maneja solamente un chabón, y no conviene meter tanta plata, que en uno me fue bien, me metí, y me metí con re poca plata y me fue bien, pero porque justo. Entonces dice, pero me gustaba el proyecto como lo estaba planteando. Entonces eso es un riesgo. Como cuando ¿Qué te gustaba del proyecto? O sea, como vos decís, ¿qué es lo que te gustaba cuando decís me gustaba el proyecto? Lo que tenés que fijarte es, además de los desarrolladores, ¿qué sistema económico usan? Que este que dije, el libre mercado 1-1, ahí sí, termino sí, chacho con esto. Está el 2-1, que un ejemplo es Axie Infinity usa el 2-1, que quiere decir que vos, el token se representa, por ejemplo, con, creo que era con Ethereum. Pero vos dentro sí, compras 2 tipos de moneda. Uno es SLP, y que es Slow Low Potion, algo así, que con eso lo usas para jugar, para criar los bichos, y usas otra moneda que es para representar a los bichos en sí, que es el NFT en sí. Y aparte del juego, claro, el juego te va generando SLP sí, por diferentes actividades, y vos eso después lo podés como intercambiar por la otra moneda, que es la moneda externa. Es como si tuvieras en un país 2 monedas que ciertas monedas se usan para esto y ciertas monedas se usan para esto. Eso que hace que genere que el flujo de dinero sea un poco más dificultoso, y eso hace que la moneda se estabilice un poco más. En algunos proyectos anda y en algunos no. Todo esto dentro del mercado. Y lo último que le digo, y pasamos al tema y ya hago los últimos 15 minutos, está el oráculo, que para algunos les encanta y a otros les pasa la porquería. El oráculo, porque... ¡Lo dijo! No, para, porque no, va a buscar, hay gente que bardean, yo sé que estaba esperando esa palabra, le dicen cuando sale enojado que este usa el oráculo. ¿Qué es lo que usa el modo oráculo? Es decir, la forma es, Rise City usa esa, yo estoy metido en Rise City también, en ese todavía no recupero, pero todavía no qué onda, que es un tipo Sim City de los juegos, pues esas copias de Flash de 2000. Este juego, sí, ¿qué es lo que usa? La subida y bajada, él se basa, en este caso, en BUSD, que es el stablecoin basado en el dólar de Binance. Tiene la liquidez en eso, entonces maneja un poco el 1-1. Y cuando sube y baja el precio, el poder de adquisición dentro del token del juego también varía según cómo se mueve. Por ejemplo, en CryptoCurrency necesitas 620 CryptoCurrency para empezar. Y son, por más que la moneda esté en 5 o esté en 0, van a ser 620 CCCurrency, que es el token de la moneda. El mismo, por más que sube y baja el dólar respecto del token. En el oráculo, ¿qué pasa? Si sube el token, entrar, comprar el auto, empieza a subir con esa varianza que tiene el dólar. Es como si fueras Es como si fueras a la ruleta y te fluctuara los dólares mínimos para poder apostar. Bueno, eso, sí, eso, básicamente eso. Siempre era como Fran, le funciona el ejemplo. Sí. Eso. Gracias. Yo desconfío un poco. Me gusta mucho la ruleta. Yo desconfío un poco porque es más difícil, tener que sacar la variable, tengo muchos Excel basados en esto, es un poco más difícil predecir cuándo tenés retorno. Pero vamos al siguiente tema, que si no nos retornamos. Bueno, el tema que viene ahora se lo traje específicamente para Mariano, porque vamos a ver, es la primera vez en Gamer Combate que vamos a escuchar el tema de la presentación de JoJo's hecho en un cover. Esto es porque hay un juego de JoJo's que la tiene la presentación exactamente como la vamos a escuchar, que es del año 98 para PlayStation 1. Lo vamos a escuchar el tema. Ay, me lo regaló Julia ese. Lo tengo en Play 1. Bueno, lo tenés por ahí. Bueno, sí, creo que no lo voy a jugar. El juego se llama Stone Ocean, hecho por Richard E.B. y OR30, que es la chica que canta, de JoJo Bizarre Adventure. Lo escuchamos y volvemos. Casi sale en vivo. Bien, acá, preséntenlo, por favor, mientras hago este clip de acá. Yo lo presento. Presento una parte y vos presentás el remate. Me presento una parte. Sí, una parte, justamente. voy a presentar a la persona que está al lado de Monfu, que en realidad está medio cortado porque Monfu no quiere correr la cámara, y Monfu corre la cámara porque Gustavo es bastante ancho, ¿no? Al traje ahí. Vamos, ahí. Visito. Cortadito ahí, todo a oscuro. O sea, ¿de dónde está Monfu? Y lo ignora, me gustaba. Llegué a la caverna de Monfu. Si alguna vez jugaron a Mortal Kombat 10 o el 11, viste que Nobs Albot ahora tiene como su amigo la sombra. Sí, mira. Me agacho un poquito más. Es sombra ancha que tiene. Me parece que no lo hemos anunciado. Es una sombra ancha. Bien. Aparte se corta la barba igual, bueno. Estaba dando los últimos retoques a esta introducción de juegos NFT que esperamos terminar porque la gente quiere escucharnos hablar de jueguitos. Obvio. Sí, no, vamos a descontar. Estamos en el jueguito. Bien. Después de todo esto del sistema, ¿qué pasa? Vos tenés muchos juegos que algunos, la mayoría, la gran mayoría, de hecho muchos de los que tienen alguna complejidad recién ahora está empezando a surgir, son muy simples. Y obviamente, como todo lo que te parezca que vas a ganar mucha plata rápida, siempre desconfía. Y más si no sabes que son desarrolladores. Es realidad que yo gané plata haciendo clic cada tanto, pero tenés que estar pendiente y no obsesionarse porque hay bajadas y subidas del mercado. Si a vos te preocupa meter, no sé, $300 y que al otro día lo vayas a perder, no lo vayas a meter nunca en esto, nunca. Siempre tenés que poner plata que estás disponible a pagar y que vos has investigado. A mí me ha pasado meterme en proyectos donde yo, por investigar mucho tiempo, por suerte no me metí a scams. Hay un montón de scams y los grupos de Telegram y de Discord de cualquier juego de... Ahí digo, son los más tóxicos que hay. Es que es scum. Scam son como... son estafas, básicamente. Son estafas virtuales. Estafa. Es como el príncipe de Ruanda. Claro, eso es un tipo de scam. ¿Qué pasa? Hay muchos que, de hecho, pasó en uno, creo que Crypto War, que yo por investigar... Estaba en un juego. El tipo, ¿qué pasó? Un tipo, vos mirabas para otro lado, el chabón creó un grupo con el mismo logo, con las mismas noticias, copió las últimas noticias y metió a toda la gente que estaba en otro canal a ese. ¿Qué pasa? Desactivar que te metan a la fuerza de algo que vos no te metiste y hay gente que cayó. Hay gente que perdió $6,000, gente que perdió $3,000, gente que perdió $9,000 por meter una dirección que no era. El chabón, cuando vio que metió un plata, juntó tanta plata, chao, se fue la moneda, liquidé todo. Hay estafas así. Yo investigué, me fijé que, che, pará, dijeron a las 11 de la mañana y este chabón la publicaron a las 11 menos 20. Me fijo bien los canales, siempre manejo 3 canales de noticias, veo dónde está la moneda, si realmente es esa, porque había un montón que era de estafa. Y me metí. ¿Pero qué pasa? Me metí también un poquito tarde y eso hice que comprara con un poco de sobreprecio de lo que tenía. Cosa que sucede. Hay juegos que sí tienen un poco más de mecánica. Hay juegos que te requieren... Un ejemplo es el de Sandbox, que para mí es un metaverso que va a ir queriendo, que básicamente es el Minecraft con Roblox, con NFT entre medio, y que vos como artista podés vender assets dentro que sean NFT. Ellos te tienen que autorizar. Y vos podés hacer juegos y ahí vos tenés la tierra que alquiló Atari, y Atari empieza a alquilarlas para que jueguen o hagan eventos. Snoop Dogg hizo un concierto y es vecino de Atari. Es decir, Snoop Dogg está metido ahí. Y están esos ecosistemas. Obviamente, tengan en cuenta, tengan ojo, no se obsesionen. Tengo un amigo que lo ayudó a meterse esto, ya recuperado, está todo bien. Pero estaba cada 5 segundos haciendo F5. Síguense, amigos. Sí, cada no va a salir. No. Cada oportunidad apretaba F5 de cómo estaba la moneda. Siempre tienen que manejarse con un rango. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que viene que está bueno en los juegos? Si vos te ponés a pensar esto que dijimos, que vos tenés la espada o el arma que usó Ninja o que usó este, y que es único, y que obviamente yo soy desarrollador, sé que está esta espada, qué sé yo, y una cosa, forma para promocionar mi juego es que yo gasté tiempo y esfuerzo, que la gente que tenga estos artículos van a poder usarlos acá. Ubisoft la tiene a esto, no puede hacer nada porque la propiedad es de la persona. ¿Bien? ¿Qué es el lado malo de todo esto? Más allá de la especulación y todo eso, que obviamente va a haber un mercado de videojuegos que van a empezar a sacar un montón de boludeces, como pasó con los loot boxes, como pasó con las microtransacciones, como pasó con los DLC, que se van a aprovechar de todo esto. Y van a haber juegos que... A ver, EA Games recién el año que viene se va a meter. Y no es que las grandes desarrolladoras no están metidas. De hecho, atrás de Axis está Square Enix. No está Square Enix, digamos, como entidad en sí, sino como le financia un poco. Atari está haciendo su propia wallet blockchain, que está muy a largo plazo, y se ha metido un par de proyectos. Ubisoft sacó hace poco una propia, que tiene cosas para el Rainbow Six. Que, a ver, la realidad es que si sale Assassin's Creed, vos encontrás una espada y vos, porque, no sé, en un evento vos tenés el traje original de Ezio para usar, que es único y que de un evento, ¿qué pasa? En el otro Assassin's Creed puede que no te prometan que esté ese traje, y vos, así, y nadie lo quiere implementar. Entonces tengo una pregunta posta. Si esa compañía llegase a tener un escándalo, por ejemplo, como el escándalo que tuvo hace poco Blizzard y el reciente que tuvo Bungie. Bien. Y esa compañía termina cerrando. Que tuvo recién Stalker. Stalker 2. Que sí, tuvieron que dar de baja. Recién lo hablamos. Hablamos. No, bueno, pero fue mejor. Y esa compañía cierra. El NFT que yo tengo está ligado a esa compañía. O sea que cuando esa compañía cierre, ya no va a tener. No. No. El token exactamente. No, la moneda sí. Pero la moneda sí. No. Si la moneda y el ecosistema de cómo se maneja esa moneda que está representada en una blockchain de, por ejemplo, Ethereum, la moneda sí, pero no va a bajar el Ethereum. Y ese NFT, obviamente, tal vez ya no, nadie quiere tocar, no sé, un bicho de Blizzard. Ahí te hablo, dejo de hablar. Dejo tocar el bicho de Blizzard. Nadie lo quiere tocar porque, no sé, una protesta que nadie... ¿Vos querés tocar el bicho de Blizzard? Claro. No, Blizzard te toca el bicho. Nombre del programa. ¿Y qué pasa? Tal vez nadie se pone de acuerdo, entonces ese NFT que vos tenés no vale un carajo, pero puede ser algo tan especial, bueno, tan único, y que otros chavos dicen, che, yo lo voy a aceptar en mi juego, y la gente lo quiere para poder mostrarlo. Por ejemplo, que en el Counter-Strike sale el sello que vos tenés ese skin, en un juego de cartas tenés la carta que está y lo implementan de forma diferente, pero saben que vos sos el dueño único. Bien, papi. Sí. Sí, yo quería mencionar un ejemplo más. Con eso que dijiste de la blockchain y demás, y el NFT se pierde. Hay una empresa que está vendiendo música por blockchain, y por ejemplo, un disco de una banda conocida que es King of Leon está vendiendo un disco por NFT. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si vos se lo compras, si el día de mañana, por X motivo, perdés acceso a tu cuenta o te banean o, no sé, te desaparece Apple, perdés el acceso a la música. Acá está en la blockchain. Obviamente, si la blockchain desaparece, desaparece. Pero vos tenés la música y tenés el ownership de esa música. Hay tecnologías que están saliendo para que, si por ejemplo la blockchain de GTC, que se llama Multibridge, lo estuve preguntando a los chicos y estuve investigando toda esta semana, de que permitirían eso de pasar NFT entre redes. Obviamente, eso ya depende de cómo se desarrolle. Y no solamente, por lo último que quería decir, esto de los juegos NFT, las empresas grandes no se quieren meter de una, porque, ¿qué pasa? Han salido muchos scams, y ellos no quieren estar involucrados con su nombre, hasta que esto se estabilice y veamos bien, veamos qué onda esto. Esto va a ser acá, vamos a ver, 2022, a donde las empresas medianas y grandes se van a empezar a meter. De a poco. Y 2024 va a ser la fecha para mí, esto es totalmente especulación, pero por lo que he estado leyendo, entre 2023 y 2025 va a ser el boom de las empresas grandes, donde vamos a estar viendo NFT por todos lados. Nos guste o no nos guste, como nos pasó con las microtransacciones y las loot boxes. Pero lo último que era, hay un ejemplo, perdón, de NFT de Wax, por ejemplo, un ejemplo básico. Hot Wheels te vendía el NFT de una edición de colección y te habían liberado 1000. Yo no llegué por investigar demasiado, a veces la sola información es mala. No llegué porque no entendía bien cómo era. ¿Y qué pasa? Dentro de la blockchain esta de Wax que usaba, que es bastante más ecológica y todo esto, también creo que está tal y demás, en esta vos te ocupás de Hot Wheels. Vos tenías un porcentaje que uno de los que te salía encima te enviaban el físico. Y ese Hot Wheels vos podías usarlo en el juego este que está para Steam. Si vos Eso sí tenés un valor agregado, lo podés usar en algún lugar y encima asociado a algo físico que te mandan. Pero Steam, ¿qué pasó? Dijo, che, yo no quiero saber nada de blockchain, porque la tengo reparada, yo no quiero saber nada con blockchain. Entonces Epic, como la tiene rebajoneada, dice, che, vénganse acá porque nosotros aceptamos blockchain. Acá, y mira, eso es una pregunta que siempre hacen lo que hizo Frank. Sí, sí. De que, por ejemplo, que tener algo físico que te avale. Pero hoy en día casi... No, bueno, pero es que hoy en día pasa esto que lo dijo Jaffi con el tema de la música. Ya, más con el encerramiento que hubo, estuvo viendo. Los activos digitales, y por eso el Facebook... Y, bueno, no todo es físico, Fran. No, Meta... Ah. No, a ver, pero, perdón, Gustavo. Meta, vos imagínate... Meta, bien, porquería. Meta, por ejemplo, por algo se está creando los metauniversos, que puede ser que algo que explote no sirva, pero esto de usar una casa virtual y eso tipo PlayStation Home, donde vos vayas a distintos juegos dentro de un lugar, un centro, que no me tengo que mover en mi casa, eso es lo que quieren crear, que esos activos tengan mucho más valor. Listo. Y, sí. Igual, Gustavo, el tema de hoy todo es digital, no físico. Es porque no sé, queda otra y porque no, te conviene, porque vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que puede tener de bueno si los juegos tuvieran algún tipo de componente? O sea, en vez de venderte una licencia, que vos lo tengas, hoy los juegos los pagas y no son tuyos. Esto es más, hay juegos de PlayStation Steam. Que los pagás. No, pero en PlayStation vos tenés algunos que te dice que es licencia o que te dice que es el juego. Tenía otro nombre, no me acuerdo cuál era. Pasó con el PT y Scott Pilgrim. Pasó con el PT y Scott Pilgrim. Claro, sí. Bueno, acá te voy a apropiar. Obviamente todo esto de los metauniversos lo que quieres es que dar valor a eso para que tenga utilidad. Y yo estoy, por ejemplo, en un juego de autitos que yo, uno de los autos, si lo fusionaba, podía tener tipo DeLorean, volar, y me permitía competir con los de otro juego. ¿Qué pasa? Estos son los últimos dos conceptos que me olvidé. Está la quema de token, que quiere decir, la quema de token es como sacar dinero de circulación, y la quema de NFT que usa Axis, por ejemplo, que es quemar NFT para que haya menos en circulación. Y podés generar más sin que haya inflación. Audita hace prom prom, listo, nos vamos a hablar de jueguitos. Después la edición es un problema. Sí, vamos a hablar de jueguitos que realmente importa, que son los jueguitos que jugamos este año, que seguramente Fran tiene 500.000 y Monfos tiene 5 Excels. 8. Listo. Así que para el año que viene vamos a tener una tablet para manejar todos los controles. Está la botonera esa. No, porque a veces tengo los comandos rápidos de F1 y F2, pero a veces se me chotea. Quiere la Stream Deck. Momos quiere la Stream Deck, así que pueden meterse en gamercombate.com/donaciones y donársela. Vamos a tratar de hablar de los mejores juegos que jugamos en este año. No sé quién va a empezar, no sé quién va a seguir. Fran nos gana a todos. ¿Cuál que más jugó? Si quieren arranco yo, les puedo decir. Sí, lo mejor que jugué este año y que pueden leer las reviews en gamercombate.com son Death's Door, Guardianes de la Galaxia, Ghost of Tsushima, Director's Cut. El Ghost of Tsushima fue uno de los mejores que jugué el año pasado y con el Director's Cut no podía no volver a estar. Y después jugué un montón de otras cosas y no me puedo acordar de lo que jugué. Pero esos tres definitivamente fueron de los mejores que jugué. Pero no tenés, discúlpame, ¿no tenés un log de todas las cosas que haces para gamercombate.com? No, porque para eso la gente puede entrar y verlos ellos mismos en la review. Si yo les digo qué es lo que hay, capaz que después no lo ven. Claro, y tienen que entrar a verlo. Igual que las notas que está escribiendo Manfus, que largó tres notas, Manfus. Sí, ahora no tengo nota y me va a hacer la buena a mí después. Gracias, Fran, por comunicarme y gracias a la paciencia de los días que no he podido hacer notas. No pasa nada. Y el Age of Empires 4, recontra recomendado para los que les gusten los juegos de estrategia. Y saludo a Lea Cadena, que ayer estaba en una reunión de fiesta de fin de año de laburo, que yo estoy cansado de escuchar Dying Light, de todas las noticias, que me senté hasta el pelo y el tipo era re fanático y me empezó a preguntar, y yo quiero saber más nada del juego. Uy, yo no puedo esperar, boludo. Yo ¿Sabes qué? Te voy a decir, pero esa es mi sensación con el Dying Light. Yo en un momento lo iba como a precomprar de remanija y me banqué un poquito porque empecé a ver los gameplays y está bien, agregaron cosas nuevas, pero es todo tan parecido. No es que esté malo, pero es todo tan lo mismo que es como, bueno, a ver en qué me van a cambiar un poco las cosas, porque si no es como para mí jugar lo mismo de nuevo. Nah. Y vos, a ver, es un juego que dijeron, che, ¿qué le compra a la gente? Para Curry Zombies. Sí, son dos cosas que no la tenés que pensar demasiado. Entonces, si tienes Parkour y Zombies, la gente que va a jugar ese juego es que... O haces como Half y yo que va. Mientras tenga suficiente. Haces como Half y yo que ignoramos toda la parte que no nos gusta, que es eso, el tipo de eventos, con Free to Play, esos eventos que tiene así, y hacemos la nuestra. Esa es la otra. Ir a poder con Microsoft. Bueno, es que, yo tengo... Igual la campaña del Dying Light está buena. O sea, la historia está buena. Es al final que, sí, al final te hacen poner uno. Sí, o sea, sí, está buena. Lo que me pasa, a mí, mira, yo obviamente. Yo lo, como que siempre los juegos termino jugando como un juego de rol. Cuando jugás el juego de rol, ¿qué haces? Usás las mejores poderes, qué sé yo, una y otra vez. Y sí. Eso me pasaba, era como era la misma, hacer la misma patadita, que al principio te reí, qué sé yo. Pero llega un punto que es como, bueno, ¿y hacemos algo más? Mira, ¿con qué estamos con los juegos del año de Fran? Porque yo no estoy jugando ningún juego en FT de fondo mientras lo escucho. Y después, no te preocupes, yo no estoy jugando Animal Crossing mientras estoy hablando con ustedes. y después... Bueno, no sé si quieren que hable yo, no sé si seguimos con Frank. Sí, mandale, chocho. Bueno, yo no, como siempre, yo como no, tampoco es que juego tanto. Yo tengo una lista de todo lo que jugué, pero bueno. Hago lo mismo, ando entre ellos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, empecé el año jugando Dead Space 3 con un amigo que me dejó colgado, casi lo terminamos. No es muy bueno. Valheim, que. Llegué al tercer jefe, creo. Ah, sí, tengo que jugar Valheim. Jugué al 100% el Cyberpunk 2077, que lo pueden ver en un programa que hicimos el review. ¿No lo habías terminado? Bastante lindo, sí, al 100%, sí. 100%, que claro. Que lo terminé por Valheim. Jugué al con Magic al GTFO, o Get the Fuck Out, que ahora le han metido un nuevo update que deberíamos hacer. Cuando quieran lo probamos, yo quiero jugarlo. Me terminé Shadows of the Tomb Raider también, que un poquito me cansó también. Jugué al Hellblade, jugué a Jurassic World Evolution. ¿Qué más? Resident Evil Village, que para mí es el juego que yo jugué del año. Y creo que me cansé de decirlo. Sí. ¿Qué más tengo acá? Detroit Become Human, que también lo hablamos un poquito en el programa. Rejugué Half-Life 2, que no lo llegué a terminar de nuevo, pero era para ver si era lo mismo. Era que yo recordaba. Y no, para mí no es tan. Jugué Titan Quest de nuevo, sin terminarlo con las nuevas expansiones. Che, espera, debíamos jugarlo, porque tenía ganas de jugarlo de nuevo, pero terminarlo. Sí, yo lo tengo. Es más, quiero comprar la expansión nueva que salió ahora el mes pasado. Jugué la beta de Back 4 Blood, lo que me hizo no querer comprarlo. ¿Qué más estuve jugando? Volví a jugar el Golf It y al Broforce, pero... creo que no le importa mucho a la gente. Jugamos a Borderlands, que lo jugamos en el programa de... Sí, todavía no terminamos. Estuve probando la beta abierta de Battlefield 2042. ¿Qué onda? Bueno, opiniones ya las vertimos, creo que en su momento. Jugué y terminé 12 Minutes, que me pareció un juego muy, pero muy interesante. Interesante, eso es la palabra. Interesante, quizás, y eso es mi... bueno... Obviamente recordemos que es indie, hecho muy cortamente. Me hubiera gustado un poquito más profunda la historia, porque era como muy, sí, muy obvio. Igual, Chacho, respecto a lo de indie, sobre todo con 12 Minutes, tiene sus personajes atrás. Y esa Annapurna, no es que tienen dos mangos. Hicimos un review claro. Reservados en Gamer con Mate, donde justamente comparto lo que dijo Chacho por el tema de que hay un punto que es verdad que todavía te falta como 20 o 30 minutos de juego y ya sabes cómo va a terminar. Así que es como que te la estiran de más. Y otra cosa que me pasó a mí, el juego tiene muchos finales y si bien de alguna manera saqué el final bueno, no sé cómo pensarlo, como el mejor final, los otros finales no avanzan demasiado en la historia. O sea, los otros finales para mí tendrían que haberte dado como un giro de tuerca o algo que no sabías de la otra manera y no es así. Esa es mi manera de verlo y obviamente es un muy buen juego, la verdad que a mí me encantó. No sé, después que otra cosa que hice, ya terminó, si no son muchos. No. Otra cosa que jugué y lo terminé al 100% fue Assassin's Creed Odyssey con todos los DLC. Lo estuvimos hablando en el reservado. Me consumió, no sé, como 6 meses de vida ese juego. Sí, me terminé, quedaron. Si volvemos el año que viene, probablemente le haga el reservado. Terminé Metal Gear Rising Revengeance, que no lo había jugado, así, terminado. Y estoy jugando en este momento Resident Evil 3 y Mortal Kombat 11 Aftermath. Eso, ya está, terminé. Bien. Booker, que decís vos, que tenés esa apariencia de que estás por, no sé, chivar toda la vida. No, nada más que tengo una luz de este lado, por eso. Ah, las catacumbas de la ciudad de Cyberpunk. Sí. No catacumbas, porque está bastante alto. Ah, está alto. Claro. Dale, 3 minutos. Bueno, nada, ¿qué es lo que estuve jugando este año? Estuve jugando muchos juegos de la 3DS, que bueno, ya que la tengo, aproveché para jugar todos los juegos de consolas atrasadas que me habían quedado en el tintero. Por ejemplo, Castlevania Area of Sorrow, que me voló la cabeza. También estuve jugando más que nada en la compu a juegos que me sacaran un poco el estrés. Entre ellos, Dark Souls. Los Sims 4. Sí, sí. Le di duro y parejo. Y hace poco regalaron en Epic el Prison Architect. Que, a mí me pone nervioso ese juego. ¿El Prison Architect? Sí, es como, no, tengo que hacer todo perfecto, no puedo. Es que sí, pero, o sea, te hace pensar en la prisión y no te hace pensar en la vida. Eso es verdad. Tenés que estar totalmente concentrado en el juego, eso me encanta. Me encantó el tutorial, no sé si le extendió la campaña, el tutorial es muy, muy heavy lo que pasa. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, principalmente eso. Ah, estuve jugando también a los DLC de Blasphemous. Que, bueno, juegazo. Me gustó mucho lo que hicieron, lo de combinarlo con el Bloodlines. No era Bloodlines, era... ¿Cómo se llama este juego que es el tributo a Castlevania? El Curse of the Moon. No, el Curse of the Moon. O sea, el Bloodstain. Ritual of the Night. Bloodstain. Bueno, Curse of the Moon son dos. El Bloodstain. Bueno, combinaron Blasphemous con Bloodstain y la verdad que quedó 10 puntos en el último DLC. Me encantó, lo redisfruté. Y no mucho más que eso, la verdad. Bueno. Esos juegos ya me consumieron toda la existencia. Y el Far Cry 3, que finalmente lo pude terminar al 100. Lindo juego. Y bueno, arranqué el Far Cry 4. Bien. Bueno. Justo qué sincronizado estuvo, esta vez. Sí, busca, sí, ¿no? Vamos al último tema que traje para el último tema para el último programa del año. Está dedicado a la gente de Super Cartucho que le encanta este juego. Vamos a escuchar un tema de Black Desert Online. Vamos a escuchar Crown Castle de Family Jewels. Lo escuchamos y volvemos con los mejores juegos que jugamos. Y antes de hacer el cierre, lo que nos falta, por el sorteo, porque nos digamos que nos va a faltar tiempo y nos va a matar por el tema de la radio, lo vamos a estirar para el 25 de diciembre, así tienen regalo navideño, por si nadie de sus seres queridos o no seres queridos les regala algo, nosotros les podemos regalar algo, pero tienen que participar. Claro. Así que Monfu va a ser el, se va a disfrazar de Papá Noel y les va a traer digitalmente. Mira, ¿por qué me comprometes, amigo? Después me decís por qué me enojo, loco. Me comprometes en vivo de cosas que yo digo. Y si estás diciendo que el 25 lo va a entregar vos. Pero que yo dije nada de vestirme de Papá Noel, me estoy muriendo de calor, ¿no? Nah. Él lo va a hacer, pero va a mandar a la mano. Si se donan $200 en gamercombate.com, puede llegar a regalarles agua de chico gamer. Bonfo al lado del pino. Ojo que dentro de poco podemos ser NFT de cuando el chacho me cacheteó la cara, ¿viste? Puede ser que después muera y ese NFT vaya un montón. Hay un recopilatorio de los mejores clips, entre los cuales estábamos recibiendo una cachetada, pero porque la gente lo quiso, ¿eh? Pero sería muy gracioso que entras al metaverso de la casa de Jaffy con su avatar vestido con la barba y el saco, y con el casco verde, y en el fondo su cuadro principal es la escena donde me abofetean en la cara a Chacho. Sí, como igual, si fuera de harta. Si eso fuera mi cumpleaños. Si eso fuera así, yo quiero ser. Ay, Yo quiero ser el Knuckles de Uganda. Ah, bueno, I know the way. Vamos a Magic y Jaffy. Magic y Jaffy. 3, 2, 1, 2. En forma de Función. Madre. voy a tirar la mía que es rápida y cortita. Vamos que tenemos 12 minutos, dale. Estamos en radio. Todos los años me fijo en los jugados recientemente en Steam, pero la verdad que nunca me funciona porque siempre hay juegos más copados que he jugado al principio de año, entonces no aparecen, entonces digo los juegos y los que me acuerdo. Todos los años hacemos lo mismo y todos los años les pasa lo mismo. Dying Light. Listo. Un juego que disfruté bastante. Sí. Scam. Porque los que encontró Monfu en el NFT. No los juego. Scam. Pero ese juego Sandbox, la verdad que le dediqué 144 horas, así que debe ser bueno. O algo. No le dediqué mucho. Bueno, dedicaste mucho tiempo. Yo dediqué muchas horas de Island y no valen, o sea. Yo dediqué muchas horas a la Dota. La cantidad de menos no es para retro de nada. Lo que va diciendo Jaffin no es un retro, por lo menos. Eso es verdad. Black Mesa. Metroid, que todavía no lo termino. Ese es retro. Y después uno en VR que estuve jugando que se llama Scramble, pero porque es uno que estuve jugando hace poco. Que básicamente es un juego de deportes. Bla. ¡Wow! O sea, estuviste jugando al fútbol, Madden Fútbol. Pero jugaba, pero no entrenaba ni moviéndose. Era el tipo que dirigía la jugada de lejos sentado. Así es el juego. En el NFL 2022 puedes hacer eso. Sí. En Football Manager es básicamente eso. Seguramente he estado jugando algún otro, pero no me acuerdo. Así que bien. Si ustedes lo dicen, yo lo voy a decir. Bien. Magic. ¿Por qué todavía no sale un juego en el que el punto de vista sea el de un entrenador gordo que está sentado al costado de la cancha y vos podés ir moviendo la cámara, seleccionar a los jugadores y gritarle giladas? ¿Sabés por qué te digo que no? Porque eso sería roleplaying de lo que estás haciendo exactamente ahora mientras jugás al Madden NFL. Fat Coach Simulator se llama. Y una de tu frase célebre, ¡hasta la cancha! Ay, qué bueno. Todos NFT. Si no entendía nada, todos NFT. Bien. Bueno, por empezar, creo que uno de los juegos más random y que le metí un montón de horas este año fue el Phasmophobia. Fue un juego que salió de la nada y este año la verdad le metieron bastante pila a las opciones. Es más, me queda la última actualización que sacaron varias cosas. Un juego, la verdad que lo estoy jugando ahora, o sea, todavía no lo termino, que lo que hace poquito fue It Takes Two. Realmente juegazo. Creo que es bueno, de los mejores que he jugado en el año. También le metió varios multiplayer, como Moving Out, que la verdad que lo estuvimos probando, bueno, en mi casa el otro día. Es un descontrol para jugar. De a dos ya es un quilombo. De a cuatro es casi injugable sin que te peguen un chirlo en la nuca. Como los que le podemos pegar a Moon, si van a la Gamer Combate. Sí. Otro juego que jugué bastante, que fue bastante lindo, lo jugué un poquito, pero la verdad está medio roto, pero lo puedo jugar sin que se rompa, fue el PC Building Simulator. Soy fanático de armar la PC, creo que en mi gabinete. Bueno, estuvo gratis en Epic hace un mes. Es un lindo juego, es. También jugué Little Nightmares 2, que también está bueno. Muchos me critican de que juego mucho Dota, pero lo compré vendiendo ítem del Dota, así que básicamente se pagó solo. Y también, a pesar de siempre haber sido tan Master Race, este año me compré una Switch. Así que me salí un poco de la PC un rato y jugué algunos juegos, entre ellos el Overcooked. En el baño, compensó todo. No, el Orkut, que es la versión completa, de trae el 1 del 2 remasterizado, más algunos niveles extra exclusivos de esa versión. Está bueno, el menú, la verdad que se aprecia mucho más, pero sí, la verdad que el Switch tiene muchos problemas de optimización, que le encontré, de patadas de carga que se traban. Bajones de FPS muy grandes, se demora mucho tiempo de cargar, tiene mucho uso del disco duro y los niveles son cortitos. Lo compré en Switch por una cuestión de poder de verlo, pero la verdad que no sé si es la mejor versión, la mejor consola para comprar. Y el otro que jugué bastante en la Switch fue el Ori and the Will of the Wisps. Hasta ahora tengo un solo exclusivo en la Switch, que es el Watch Switch, soy una desgracia por Nintendo. Pero. Porque no tengo un Mario. No. Sí, no tengo un Mario. Porque está muy bien. Lo que menos me compraría es el Mario, compraría no un Zelda. No, el Mario. No, de hoy sí, es hermoso, hermoso. Magic. Es muy bueno. Pero por lo que sale. O sea, por lo que salen los juegos en Switch comparado en PC, si, vaya, pero no te y, si tengo el estilo elegiría un Zelda. Mi gusto personal. Mira, al Mario Odyssey le llevo clavadas más de 70 horas y todavía me faltan lunas para sacar. Son 900 acá, lunas y tenés de todo para hacer. Juego Botella que está preguntando si jugaste algo de Magic. Vayas de Beat Saber. He estado jugando, bueno, mucho Beat Saber, Phasmophobia en VR. I Expect You to Die. Sí, I Expect You to Die. Juegazo, tengo que jugar al 2 ahora. La verdad que es súper entretenido, súper corto, un humor muy satírico. Estoy jugando un poquito del Throne of the Universe. Como es un canal bastante peor, ¿no? Que con un par de chistes. Los chistes están buenos, pero la verdad que casi que no acompaña a chistes como para él. ¿Qué va a jugar VR? Por Sala de Statics. No sé, creo que es el año pasado. Sí, el año pasado. Fue Salam. No me acuerdo. Aprovecho tu silencio para meter uno que me acordé que fue el Miraperros 2. Por Dios, lo disfruté. Sí, que estuve jugando tanto. El 1 me encantó, el 2 me encantó mil veces. Me gustó quería, mucho más. Ya, yo quería decir que no. Te hago 3.000. Sí, 20-20. Y lo juego apenas salió. Gustavo. Bien, empiezo yo. Go. Go. Este año al que jugué fue Battletoads. Prácticamente lo pasé, me gustó. Algo distinto, un nuevo clima. ¿Qué más jugué? Rise of Tomb Raider, lo pasé. Darksiders 3, también completo, lo pasé en dificultad extrema. Black Desert, quise ver qué onda. ¿Ah? A ver qué pasaba. El Dishonored lo probé, pero no lo jugué todo así completo, porque dije, me va a llevar tiempo, así que paso a otro juego. Sí. Después me pasé Resident Evil 3, Star Wars Jedi Fallen Order. Esto todo tiene que ver entre enero y febrero. Después, hay una brecha entre marzo hasta octubre que se llama inteligencia artificial. Sí. Gears Tactic, que lo pude probar también. Me cansó un poquito, así que lo dejé tirado y empecé con el Shadow of Tomb Raider. Assassin's Creed Valhalla, que fue donde hice el receso. Después jugamos con Monfu a Grounded. Sí. Que este año no pude jugar de nuevo porque no salió otra oferta de 60 pesos. Jugamos a Minecraft Dungeons. Y también probé el Tetris Effect Connect. Que está muy bueno el tema de la música, de cómo te va llevando para ir armando. Sí, para mí es mucha ese juego. Yes. Pase Bayonetta, el número 1. Control. Little Nightmare 1, Little Nightmare 2. Desesperado me encantó. El 3. Ah, ¿Desperado o desesperado? Desesperado. Desesperado 3. Desesperado no está. Desesperado, yo jugué el 1 y 2, que sí lo juego. Me llamó y dije, bueno, voy a jugar un pelijuego que fue Quantum Break. También me encantó. Juegazo. Después, a ver, hay un montón más. Que fueron probados, ¿no? Pero te dice, ¿podemos poner una regla a partir de que tratemos de decir los juegos que hemos terminado, por favor, porque no terminamos más? Es que estoy diciendo los que hemos terminado. Back 4 Blood 4, que justo cuando estaba jugando Final Fantasy VII Remake, llega la... No se pise, por favor. Llega, ¿cómo se llama? Back 4 Blood para reseñar. Así que tuve que meterle a Back 4 Blood de lleno. Y ahora estoy jugando en simultáneo a Scarlet Nexus y Far Cry 6. Me gustó muchísimo Far Cry 6. ¿Sí? Está muy 6, bueno. Hay una parte. Muy divertido. Hay una parte que, por ejemplo, trata sobre los jefes anteriores. ¿Ah? Que vos, por ejemplo, jugás con Jason. Y podés Jason. Jugar con. Claro, Jason es el. No, pero es un meme del Heavy Rain, no importa. Jason. Jason vendría a ser el malo del Far Cry 3. Jugás con el malo de Far Cry 4 y también con el malo de Far Cry 5. Es como una historia que lo están haciendo ahora para, por ejemplo, decir, bueno, estás metido en la cabeza dentro del enemigo. No es spoiler todo lo que estás diciendo. No, son DLC, son complementos. Es un juego dentro de otro juego. Ah, ok. Está muy bueno cómo lo relaciona y todo. Y bueno, Far Cry 6... tiene que ver con el tema de Latinoamérica, morí. Y sí, porque es dictador. A morir. No, imagínate, vas conduciendo y estás escuchando J Balvin, Daddy Yankee, temas así. Hay temas de los finales de salsa también. Bien, yo lo voy a decir en el orden, son poco igual, de los que terminé en el orden de, no que digo que sean malos, sino que de peor a mejor, de lo que más me quedó mejor. Por ejemplo, Ransom City y la Switch, los jugué en el NES Classic cuando tenía la Switch de... Ojo, lindo juego, me encanta para la época, es una locura el juego, pero bueno, de lo que jugué fue como lo que menos disfruté, pero está bueno, lo jugué usando la emulación esa cuando tenía un tiempo en el baño de la Switch, que cuando tenía la Switch. Tenés tiempo en el baño, siempre. Claro. Ya, después Yakuza 3, que de hecho de los Yakuza que he jugado hasta ahora es el peorcito, pero porque envejeció un poco feo, está bueno, pero envejeció un poco feo, hicimos la review del programa. Turning Bob de Commit Tax Evasion, lo que tiene que hacer todo acá en Latinoamérica, que sos un vegetal que tiene que dar impuestos y va a pasar a todo el mundo una cosa rara y pasan cosas bizarrísimas. Es un juego de una hora, es hermoso, busqué en Steam, lo compré en Switch, me lo recomendó Mario en su momento, me encantó y me da risa, más de las traducciones argentinas que tiene. Más de acá en Latinoamérica. Ah, este también lo jugué en Turning Bob y es excelente. Excelente. Yakuza Kiwami 2, que hasta ahora para mí en gráficamente y en mecánicas, en historia no tanto, pero es el mejor Yakuza que he jugado hasta ahora. Hermoso todo lo que lo jugué. 12 Minutes está en el puesto número 4, que ya lo hablamos con Chacho, lo mismo le hice la review acá en el programa. Tercero, South Park, le puse para que lo escribieran. South Park de Stick of Truth, me he de la risa. Hay un par de críticas también sobre ese juego, más siendo fanático de South Park, que he visto todo y relacionado desde la primera temporada hasta la última. Y en algún momento quiero comprarme el otro para streamearlo de nuevo porque me da risa. No sé cómo no me censuraron videos de Twitter. El otro es distinto al sistema de combate. Yo también tengo ganas de jugarlo, pero por ahí no me lo animé tanto por eso. Acá dice Cuello de Botella: al Dishonored le puse 19,5 horas de una semanita tranquila. Pasé 19 horas de una semana, pero le diste. Dishonored. El Dishonored. Segundo puesto, Fallout New Vegas, todos los DLC, que lo terminé casi, sí, lo terminé 100%, hice todas las misiones que se podían hacer. Hay algunas que no podía hacer por toma de decisiones que se hacen. Saqué todos los easter eggs que había, así que lo tenía bastante completito. Necesito descansar por menos medio año para empezar el 4, porque me voy a morir. Y después, primero, aparte porque la va a pasar tan mal. ¿La voy a pasar mal? Porque me han dicho, para sí, que a uno les encanta. Es una mierda el 4. Mirá que fue el táctil yo, que el táctil para mí. Para mí, mira, yo te voy a decir algo. Yo la única chance que le daría es directamente que ignores todo lo de los settlements. Pero esa es mi recomendación, vos haces lo que te parezca. Pues me va a obsesionar y querer hacer cosas y va a ser el peor. A mí me pasa eso, entonces. Solo completamente modeado. ¿Modeado con qué gráficas? ¿O qué? Modeado. La cantidad de cosas que puedes construir adentro de tu, de tu base. Ay, qué mal. Me encanta la saga. Me encanta hasta el único Fallout que no me ha gustado es el Tactics. Hasta ahora. Bueno, le vas a sumar el 4. Bien, sí, voy a ver qué onda. Y el primer puesto para mí, que ahora ya lo terminé, que si no, me faltan los DLC, nada más que lo voy a terminar estas semanas. Resident Evil 2 Remake, que realmente yo no esperaba tanto. Me dio más miedo que el 7 en algunas escenas. Yo quería que hace un calco, me pareció espectacular como hicieron que fuera como similar para la gente que ya lo jugó, pero a la vez nuevo. Y cómo relacionaron todo, taparon huecos argumentativos, cómo dio más prioridad a ciertos personajes, las mecánicas, el arreglo de ciertas mecánicas y cómo se hace como hace como un retcon, digamos, que es esto de cambiar la historia de las cosas que pasaron atrás, pero lo hacen con gracia. Acá dice que llegó tarde. Sí, llegaste tarde, pero no importa, porque el sorteo lo vamos a hacer. Pueden participar. Te pegaré otra vez el link, chacho. Pueden participar para. Le pego a todo el mundo, a Monfo. Siempre. El 25 lo voy a hacer generalmente tarde y noche, porque yo seguramente estoy ocupado. ¿Mañana jugas? Mañana tengo que ver, porque tengo que terminar unas cosas del abuelo que prometí para el lunes, que no debería estar encima. Así que bueno, eso fue todo de la fecha. Último programa, nos vemos haciendo el programa en este formato. No sé si va a ser este formato, si va a ser una semana por medio, no sabemos nada. ¿Qué? Pero sin antes, Jafi, decí unas palabras. ¿Qué? ¿Perdón qué? No, solo quería mencionar el juego que me había olvidado. Lo otro lo vas a decir vos, Gustavo. El que jugamos con Frank, que lo estuvimos streameando en último nivel. El Resident Evil. ¡Oh, el Umbrella Chronicles! Disparitos. Ah, cierto. Disparitos. Cierto. En la Umbrella Chronicles. Lo jugamos completo, quedamos re manija con el informe de Chacho. Y jugamos completo el Umbrella Chronicles. Y quedamos ahí de jugar el 2. Se veía mucho mejor. Sí. Desde gráfica, mecánica. Sí, de hecho tiene. Sí, tiene cosas de historia que no están explicadas en otro lado, así que está piola. Todo lo de Krauser se explica en el Darkseid Chronicles. Bien. Vamos cerrando el programa entonces. Sí. Bien, vamos a agradecer primero que nada a César Bocci, que bueno, nos brindó otra vez este año. Debido a la pandemia, el año pasado fue igual que hoy, todo virtual. Vamos a poder volver físicamente ya. Esperemos volver físicamente algún día. Quiero que se vaya de mi habitación. No sabemos qué puede pasar. Los tienen cerrados en su habitación, los odio. Pues eso no sabemos qué puede llegar a pasar. Puedo terminar porque debo terminar. Bien. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio brindado durante todos estos años. Vamos a charlar esta noche a ver 8 años. Creo que 6 años. No, en radio 6. Radio 6. Año que viene, 12, creo que el 10 o el 12, no, perdón, 22 de octubre, Gamer Combate, como Gamer Combate en sí, no da radio, Gamer Combate cumple 10 años. ¿Tenemos que hacer algo? Vamos, hermano. Seamos aquí, Gamer Combate como 5 años. Como los Hollywoods se me acaban de apagar por la batería. Si va a haber una party, Julia y yo tenemos que ir para allá. Si no, vamos nosotros para allá. También pueden venir para acá. Y nos vamos a México también. Bueno, en este mundo de fantasías que es Gaming con Mate. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden, bueno, meterse en gamingcomate.com si no han no pudieron llegar a ver todos los programas que tenemos, si no están por YouTube o por Spotify, síganos en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y probablemente vamos a seguir haciendo vivos y demás. Esto fue Gamer Combate temporada 2021. Espero que les haya gustado y chao. Y esperen, no para la 2022. Nos vemos en la temporada de Córdoba, ¿viste? Claro, vamos a pasar por toda Argentina viajando y haciendo programas. Puede ser, ¿eh? Bien, normal. Hacemos la edición. Nos vemos el año que viene, que no sabemos qué es lo que nos vaya a deparar. Si seguí, hacemos la despedida de fin de año, así que charla. Sí. Si Fren absorbe todo. La cirugía de julio. Nos vamos a tomar cerveza. Un saludo, Fran, para la sucursal de Gamer Combate en Buenos Aires. Sucursal. Un saludo para la sucursal. Como que había mucha plata. No sé dónde está. Y espero que les haya gustado este año. Un saludo para Mariana en la sucursal de Celeste. Sí, a mí. Listo, nos vemos el año que viene. Chao, chao, chao. Nos vemos, chao. Y todavía no. Esperen, a la 1. A la 2 y nos vemos. Chao. Mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.